¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya a estas horas a través de LH Magazine. Esto es Gabinete Mr. Virus con Raúl García. Bienvenidos a este día tan complicado, sobre todo por el tema del meteorólogo. Las condiciones meteorológicas que hay veces que complican muchísimo los desplazamientos y ya hemos visto que complican y hay veces que con fatalidades. Como hemos visto con los accidentes de trenes, la vida, ¿no? Nos sumamos de inicio a las condolencias desde Gabinete Mr. Virus, todos los que lo hacemos posible, de los afectados, de los familiares y, por supuesto, de las víctimas que han tenido lugar en los distintos trenes durante estos días, porque realmente no es nada deseable y menos siendo una catástrofe como tal. Y bueno, pues también. Mención especial para un batería que nos ha dejado, Rod Hicks, batería de Midnight Oil, que ha muerto también después de batallar contra el cáncer. Y por qué no, vamos a mencionar a Valentino el Modisto, que es otra pérdida que yo no sé si en algún momento a los invitados que están aquí se les pasó por la cabeza que los pudiera vestir en algún momento. Yo creo que de todas las víctimas a las que estamos haciendo referencia, el que mejor ha escapado por edad y por longevidad ha sido Valentino. Pero bueno, nadie, casi nunca se desea que la muerte sea justificada, ¿no? Hay veces que uno se le pasa por la cabeza, pero de luego que no es el caso. Bueno, pues bienvenidos. Hoy tenemos un gabinete como todos los que hacemos aquí en el LH Magazine. Ya sabéis que estamos en directo también a través de Asalto Mata Radio Rock. Tenemos debate, tenemos noticias y tenemos también trayectorias de las que hablar. En un primer nivel, yo quiero dar las buenas noches al bajista y al guitarrista de Bella Bestia, porque, bueno, para mí un rostro muy conocido, Pepe Mari. De hace tantísimos años, ¿no? No solamente Bella Bestia, sino tantas cosas han pasado, tanto hemos compartido, ¿no? Y tanto nos has influido desde aquellos primeros 80 con Bella Bestia, luego fue WNR, ahora sigues con PM, sigue el proyecto todavía, va a haber concierto antes de que termine el mes. Y seguramente contemos alguna de esas anécdotas por las que hemos pasado, ¿no? Porque claro, son muchas y más por las primeras radios que estabas tú, ¿no? Y Onda Verde y todo eso. Yo me acuerdo que subíamos a la terraza, ¿no? Al séptimo piso. Así a fumarnos allí un cigarro. Al séptimo piso. La semana pasada contaba cuando alguien habló de Roberto Iniesta, el día que vino a presentar el del Toya a aquella terraza que estaba la pecera con aquellas hueveras que había y tal. Cuando le fui a dar presentación, como no se veía, había parte de los laterales de la pecera esa que no se veía lo que estaba ocurriendo allí, pero tú entonces le dabas desde el estudio de entrada. Y cuando fue cuando tenía que entrar a hablar, no estaba, ¿no? Y se había ido a la terraza, a la cornisa que daba del séptimo piso a la calle, a fumarse, pero en un cigarrito también, ya no sé qué es lo que llevaba. Y esa es una de las anécdotas. Pues seguramente que te gustará conocer algunas más de las anécdotas de las que tú fuiste partícipe indirectamente en algunos de esos días, ¿eh? En Onda Verde con otros invitados. Pero bueno, eso será ahora un poquito más adelante. Está también José Icarus, guitarrista. Icarus indica Icarus Dream, que es una banda por la que tú de alguna manera has pasado o estás y que es actualidad y que seguramente que también para estar dentro del presente de Bella Bestia ha tenido mucho que ver, ¿no? Pues sí, la verdad. Buenas noches y gracias por invitarnos. Pues sí, que José Icarus viene del montón de años que llevamos con Icarus Dream. Que precisamente ahora, pues, puedo decir casi que ha llegado a su fin. Hace poco se lo comenté a nuestra manager, Loli Guisado, y bueno, pues estamos con algo así, una cosilla nueva que nos vamos con toda la ilusión del mundo, pero todavía no sabemos cuándo decir qué vamos a hacer. Lo que sí puedo decir es que estamos componiendo y que vamos a sacar un álbum nuevo a raíz de lo que era Icarus Dream. O sea, que están pasando cosas en este momento. Están pasando cosas, sí. Joder, pero ya eso es una novedad, que vengas aquí a no solamente a hablar de Vía Estia, sino a decirme que los tiempos han cambiado, amigo. Sí, los tiempos han cambiado. Están cambiando, sí. Bueno, pues tendremos tiempo también de centrarnos en eso, porque vamos a ir de alguna manera también acotando las entrevistas y debatiendo sobre lo que vaya saliendo. Y tengo aquí dos tipos muy queridos, además con cierta familiaridad, unos por cercanía incluso de convivencia, y bueno, el otro de toda la vida, de canciller incluso, que no sé si iba a tocar hablar de canciller, pero seguramente que nos da para muchos temas. Por un lado está Carlos Arroyo, que es escritor, que empezó desde muy pequeño, empezó de los 16, creo que tengo entendido, haciendo sus primeros relatos, y luego ya fue haciendo novelas y más cosas, poemarios, y lo que viene a presentar aquí es lo último, que es El trueno que no cesa, un disco sobre la New Wave of British Heavy Metal, que no es moco de pavo, ¿no? Buenas noches, lo primero, encantado de estar aquí hoy en este gabinete, que es un programa que me encanta. Vengo con un ensayo sobre el nacimiento y bueno, pues sobre lo que sucedió con la New Wave o British Heavy Metal en sus 10 años de auge, y de cómo, bueno, pues cómo llega también a España, cómo influyen en las bandas que han salido después. Bueno, pues luego lo vamos a desarrollar y nos vas a contar cómo te metiste de lleno en esta historia, sin ser, creo, porque yo me he leído el libro, claro, ser un fan de ese estilo de música en concreto, ¿no? Sí. Un fan, era fan 100% de... A ver, era. Yo es lo que, parte de lo que cuento, no sé si entraré. Efectivamente, cuando yo empiezo a escuchar heavy, es año 87. Entonces, muchas de las cosas, o prácticamente todo lo que tenía que suceder álgido para la New Wave, estaba ya pasado. O sea, cuando yo me incorporo, todo esto ya es algo antiguo. Yo me incorporo ya con Metallica, con Iron Maiden, Somewhere in Time. Ya todo lo que se cuenta en este libro me pillaba muy atrás y no es que no fuera fan, sino que no es de lo que te empapas. No, y después te das cuenta de lo que te has perdido. Generacionalmente no te tocó. Entonces, pues ya, como la mayoría, fuimos recuperando. Como si le preguntamos después a Pepe Mari por sus comienzos, seguramente que se va al blues de los años 50. Y ahí no estaba. Claro. Y tenemos a Manolo Sonseca, que es colaborador necesario de las bandas de rock de este país, porque es documentalista a la hora de ayudarles a recopilar imágenes y datos de cosas que ocurrieron en el pasado, ¿no? Porque él tiene, bueno, una gran capacidad de almacenaje, ¿no? Y de todo eso nos va a hablar ahora, pero principalmente de sus aportaciones a este libro, porque Manolo ha sido uno de los ejes fundamentales para sacar este libro, del que luego hablaremos, con imágenes que muchas veces son complicadas de conseguir, porque hay que, bueno, solicitar los derechos de autor y también gestionarlos económicamente. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Raúl. Bueno, que él ha sido DJ de la Sala Canciller también, ya ha estado. Igual que tú. Igual que yo, efectivamente. Pero bueno, la verdad es que seguramente que tratábamos distintas tendencias al principio del Canciller, acuérdate. Sí, sí, sí. Los primeros minutos del Canciller, las primeras horas eran para cuando estaba vacío y poníamos cosas raras o cosas nuevas. Luego ya había que poner prácticamente la música que quería escuchar siempre todo el mundo a la misma hora. Y por las pantallas los mismos vídeos. Eso es así. Acuérdate. Uh-huh. Bueno, pues bienvenido a todos. Yo me gustaría pediros ya que estamos todavía en enero de 2026, un pequeño resumen de lo que ha sido para vosotros. No sé si lo podéis meditar a tema personal o a tema profesional o de lo que ha ocurrido con el hard rock, con la música, con la industria en estos últimos momentos o últimos compases de 2025 que han dado el cambio de ciclo al 2026 o incluso desde que empezó el 2025, pero empezamos por quien queráis, por Pepe Mari, por ejemplo. Bueno, yo en el 2025, la verdad que personalmente, musical, he estado bastante bien. Personalmente, de enfermedad, es muy jodido. He estado mucho en el hospital y, bueno, pues me ha quitado tiempo de hacer cosas, ¿no? Como tocar o componer o hacer... Pero vamos, que me ha dado tiempo para hacer muchas cosas también, para componer todo lo de Bella Bestia, lo de PM y algunas cosas que tengo por ahí, liado. Pero Bella Bestia llevaba inactivo una temporada. Sí, llevábamos 3 años, 2 años y medio creo que fue o algo así. Y en este tiempo los problemas de salud han sido fundamentales para... Sí, ha sido jodido porque me he encontrado, he estado dos veces en punto de morir. No. Una en el, también he estado metido en para hacerme un trasplante de corazón y me sacaron porque vino otro peor que yo y hasta ahora. Recuerdo en Radio Vallecas cuando una vez un año que viniste, que estábamos haciendo el programa Carlos Pina y yo, viniste a vernos y estabas, bueno, con los chequeos correspondientes, sí, para el trasplante. Sí. Y todavía seguimos con eso. Seguimos con ello. He estado dos veces ya para hacerme el trasplante, pero ya sabes, ellos te meten, te preparan y si viene alguien jodido de un accidente o de lo que sea, entra antes que tú, ¿sabes? Y lo prefiero, ¿eh? Que me dejen ahí quieto y ya está. Que ya me ha dado otro infarto y me ha dejado casi ciego. Ya, eso me contaste, ¿no? Que algo, sí, te ha afectado a la vista. Sí, me ha quitado un 70% de vista. 70%, pero eso no hace que te bajes de la burra. No, no, al revés. Rodeándome de gente joven, pues me dan mucho más vida, ¿no? Y más trabajo para ellos. Mira, os voy a contar una cosa. Voy a procurar que sea cortita, pero es una anécdota que un año, yo no sé si Bella Bestia entonces estaba parado, estaba desaparecido durante mucho tiempo. Yo creo que pudo coincidir con la vuelta de que ibais a tocar en Viña Rock, 1997 a lo mejor, o 1998, sí, sí, una cosa así, pero no se sabía nada de ti. Y ese día en Onda Verde, en Plaza Luca de Tena, en el famoso séptimo piso, tenía invitados, que era habitual que viniera Pedro Giner al programa, era, sí, colaborador, era gabinete de otra manera de lo que se hace ahora, pero algo parecido, y estaba José Carlos Molina también. Entonces yo te llamé por teléfono para conectar y bueno, pues saber de tu actualidad, pero hacía muchísimo tiempo que no se sabía nada de ti y entonces no era como, no había, eran las revistas, era el boca a boca, no había el internet que hay ahora, no había YouTube, no había nada de esto, existía. Y entonces yo no le dije a ellos que estaban en el estudio, en el famoso de Robin está allí esperando, y entonces te metí te di las buenas tardes, el programa era a las 5 de la tarde, y entonces cuando te escucharon se quedaron completamente, bueno, como si hubieran visto un fantasma, ¿no? Sí. Y no dijeron nada. Cuando te saludaron, le dije, ¿quieres saludar a Pepe Mari? Se quedaron los dos callados, José Carlos Molina y Pedro. Y digo, ¿pero que no queréis hablar? Y te dijeron, no se me olvidará, Pepe Mari, no sabes lo encantado que estamos de saludarte. El Molina me lo dijo. Sí, ¿te lo contó luego? Sí, sí, luego me lo contó diciendo que creía que estaba muerto. Que había una red por ahí que había muerto y eso. Y bueno, pues... Digo, joder. Sí, eso es lo que ocurrió. Claro, yo sabía que no estaba de muerto, sino de parranda, porque eras el invitado. Sorpresa, pero fue, vaya sorpresa que fue, ¿no? Sí, sí. A mí me lo comentaron después cuando te cortamos. Dije, no, es que pensábamos, había por ahí un rumor de que Pepe Mari no estaba entre el mundo de los vivos. Bueno, pues esta es una anécdota, ya la conocía, la anécdota, sí, de Granuja. Esto no lo hemos hablado, pero eso pasó. Bueno, y nos alegramos de que, a pesar de los inconvenientes o las trabas que pone, ¿no?, la vida, la o vida, la salud, pues uno siga funcionando. Sigue para adelante, hay que seguir para adelante y hacer lo que se pueda hasta que con el cuerpo aguante, como digo yo, que ya me ha dado un infarto tocando, ya tengo que morir en el escenario. Vale, ahora vamos a hablar de Bella Bestia y de qué es lo que tienes preparado. ¿Alguna cosa más que, aparte de lo personal, musicalmente? Musicalmente, porque tengo mucho trabajo. La verdad que me pongo ahí en el estudio que tengo en mi casa, pequeño estudio, y estoy todo el día metido, que si componiendo, que si haciendo cartel, que si haciendo esto, que si haciendo lo otro, o sea que, o llamando al manager Robert. Bueno, esa es otra anécdota. Robert Mills. Yo además tengo algunas anécdotas con Robert Mills de la época de Canciller. Creo que las contaré en otro momento. O sea, me encantaría contárselas a Robert Mills porque yo no sé si él se acordará. Pero aparte es que cada dos por tres ha estado sonando insistentemente últimos meses en mi teléfono. Era Pepe Mari que llamaba y decía, ¿Robert Mills? Digo, no, Raúl García, Gabinete Mr. Virus. Y digo, joder, ¿y tenías mal memorizado los teléfonos? Y sí, siempre... lo estaban cruzados y digo, ¿pero esto qué es? Sí, sí. Entonces ya cuando voy a llamar a Pepe Mari y le digo, soy Robert Mills, Pepe Mari. Claro, es que tengo varios teléfonos también, tengo centralita. Y entonces tenía varios teléfonos apuntados y todos daban al mismo lugar. Bueno, bueno, la verdad es que fíjate que hay anécdotas divertidas. Oye, José Icarus, ¿cómo ha sido tu 2025? Pues de todo ha habido. Musicalmente, pues a tope. El 2025 y a finales de 2024 me llamó Pepe. ¿Cuándo fue Pepe? Sí, por ahí, el 2024, al último de 24. Al último, o sea, empezando ya a ponernos las pilas, me dio mucha alegría que contara conmigo para encargarme de las guitarras en esta vez de Bella Bestia, en esta nueva etapa. Y pues súper ilusionado, porque para mí es pues una leyenda viva. Entonces, a darlo todo, con muchísimas ganas, y pues eso, pues aprendiéndome todos los temas que tanto he escuchado, pues ahora... aprendiendo, dándole mucha caña con los compañeros y, bueno, aparte de mi proyecto que estamos entre manos, lo que hemos hablado antes, que Icarus Green está ahí, un poco se va a quedar aparcado, pero ni mucho menos, de hecho estamos componiendo para sacar un álbum y es lo que me está dando más fuerzas todavía cuando Pepe Mari me pasa un tema que luego también pues me intento esforzar lo máximo posible porque de hecho el tema que ahora mismo hemos sacado, yo tengo que agradecer a Pepe una cosa que me ha dicho, las guitarras como tú quieras, te deja la libertad absoluta de todas las guitarras que hay en el tema, las grabé y la verdad es que estamos contentos. Lo que sí me pedía muchas veces, me decía, José, tienes que grabar otra guitarra más. Digo, sí. Digo, Pepe, si ya van tres, pues solo sonan dos. Y realmente solo sonaban dos y tenías razón. Pepe tiene razón siempre. Pero había tres, incluso cuatro. Y digo, bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues al final ha quedado genial. Hay un montón de guitarras metidas, pero como en todos los discos, la gente de este mundillo lo sabe, si no, no suena bien. Y pues eso, que ya pues quedo contento y todos contentos. Hemos sacado un tema bonito. Ahora vamos a desarrollar eso. No sé si habrá habido algún disco, algún guitarrista, algún extra musical por ahí en 2025 que te haya inspirado también para ese toque que le has dado a Bella Bestia con tus guitarras. O los oídos se quedan, cuando está uno en proceso de grabación, sordos y... ¿Algún músico que me haya inspirado? 2025 hablo, Pues quizá no. Quizá no, simplemente haya sido el bagaje que ya llevo, porque últimamente no he tenido tiempo ni para escuchar demasiada música. Obviamente intento estar al tanto sobre todo del panorama nacional y de alguna cosilla que sale por ahí, que siempre, pues, de los grupos que siempre he seguido, pues. Pero no te creas que últimamente me está influyendo a nivel de técnicamente y tal. No, no especialmente. No especialmente, bueno. Carlos Arroyo es también un tipo de radio, porque hace muchos años que has estado haciendo radio. Y eso yo lo valoro muchísimo. A mí siempre me gusta tener a alguien de radio al lado, por el hecho, alguien de radio, alguien de prensa, por el hecho de ser más contrastado y definitorio algunas de las cosas que pasan, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Y 2025, pues seguramente que conociendo lo que te ha llenado, va a ser muy interesante saber. Pues a ver, yo empezaría hablando desde lo más general. Quiero decir, para mí 2025 ha sido un año de incertidumbre. Pues ya desde enero del año pasado, la llegada de Trump ha hecho que vamos, para mí, ver la televisión era asustarme todos los días. La incertidumbre, ese no saber lo que va a pasar, haber llegado él y que todo lo que más o menos tienes encajado en tu cabeza que puede pasar en el mundo, aquí y allí, de repente nada está donde parecía. Y para mí, pues eso, ver la tele es pasarlo mal. Bueno, yo creo que para el ser humano predecir lo que puede suceder es parte de su supervivencia. Entonces, que ocurra algo así hace que continuamente esté alterado. Bueno, como ocurre cada año, lo que ha pasado, y es que la lista es tan alta, yo lo estuve pensando para traer una lista de personas, de músicos y personas relacionadas con el heavy y con el rock que habían fallecido en 2025, y es que la lista era tan extensa que no podía traerme una. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que hay una lista muy, muy grande, que la suma de nombres es bueno, pues hace que sea continua. Tú mismo hoy has nombrado a un par de personas, al menos el batería de Midnight Oil, por ejemplo, solo en una semana. Y eso hace que para mí haya como una especie de cierre simbólico de una época. Es cada pérdida, para mí, confirma que algo se está acabando. La gran pregunta es si el relevo, y mira, estoy mirando aquí a un compañero de la mesa, si ese relevo está preparado, si ese relevo, tal y como lo conocemos, el rock, va a revivirlo, va a hacer que esa llama no se apague nunca, ¿no? Y bueno, pues por decir algo bueno, conviene decirlo también. Los que seguimos aquí somos testigos privilegiados de todo lo que ha ocurrido, de esta época irrepetible que ha sido para el heavy y para el rock. Yo, como he dicho, desde el año 87, pero cualquiera que me pregunte sobre, no sé, cualquiera de aquellos discos en los años 87, 88, 89, puedo contar cantidad de anécdotas, cosas que están en mi cabeza y que de repente empiezas a hablar y empiezan a salir solas que creías, vamos, que no sabías que las tenías, ¿no? Y creo que en ese sentido los que estamos aquí somos auténticos privilegiados. Yo he vivido el lanzamiento del Appetite for Destruction, el Black Album de Metallica, y eso cualquier joven solo lo va a poder leer en Wikipedia o venir y preguntarnos a los que estamos en estos gabinetes habitualmente. Por eso, antes cuando te decía que me gusta tanto este programa, es que realmente disfruto escuchando a las personas que vienen aquí todos los miércoles. Te lo agradezco que tengas ese sentimiento. Es lo que se pretende, ¿no? Dar una especie de formato, algo diferente, abierto a cualquiera que esté ahí al otro lado. Cualquier músico puede pasar por aquí y hacernos partícipes de lo que piensa, aparte de su actualidad, con el trabajo que publique o el concierto que haga, así como cualquier persona que escriba un libro o tenga un programa de radio. Pero también las personas que están ahí al otro lado, que sean, bueno, que sean de alguna manera, estén inmersas en la reflexión de lo que aquí contamos, ¿no? Porque yo, según escucho a cada uno de vosotros cada vez que hay un gabinete, también hay veces que puedo cambiar de opinión o reflexionar sobre lo que decís, ¿no? O sea, sobre lo que contáis, sobre lo que yo pienso, ¿no? Y todo eso es una aportación que yo creo que está muy bien, ¿no? Que la tengamos. Así que esperemos que mientras haya gabinete también siga esa línea, ¿no? Pero vamos, yo creo que tenía que ver menos televisión. Bueno, y escuchar más radio. Sí. Y aparte, ya sabéis que el programa, aparte de que se haga en directo, luego la gente lo puede recuperar, ¿no? Porque dice, hostias, me he perdido un gabinete. Os vais a los podcasts habituales donde se cuelgan y ahí podéis recuperarlo cuando queráis. Es otra de las cosas de los tiempos modernos que hay, que no teníamos antes, cuando existía solamente la radio y era o escuchas el programa en el momento o alguien te lo graba en una cinta de casete para luego oírlo o no había programa de radio que escucharas. ¿Alguna cosita más de 2025 antes de que nos metamos con... Bueno, vamos a meter con el libro. Primero vamos a hablar con Pepe Mari y con... En lo personal, pues la New Wave of British Heavy Metal, quiero decir, la confección del libro, todo lo que era la documentación, yo empecé ya antes del 2025, pero me llevó muchísimo tiempo. Y además, como os oigo y me pasaba algo parecido, al final lo importante no es sacar un libro, lo importante no es vender muchos libros, lo importante es disfrutar, y yo he disfrutado una barbaridad y averiguando cosas sobre bandas que no conocía apenas y que, vamos, que es que me siento culpable de no conocer mucho más a Tiger of Pantan o a Demon o, no sé, a Toki Blade, a una serie de bandas que realmente no tenían tanta repercusión y que eran bandas que durante este año me han dejado impresionado. Entonces, si tuviera que destacar algo en lo personal sería desde luego el descubrimiento de un montón de bandas de la New Wave of British Heavy Metal. Manolo Sonseca, ¿hay algún fallecimiento que te haya dolido más sobre otro o alguna novedad o concierto de los que has asistido en 2025 que quieras destacar? Pues sobre todo quiero destacar los que más cercanos a mí, porque todos sentimos mucho la muerte de Ozzy, que ha sido nuestro ídolo desde nuestra infancia, y de otros muchísimos músicos, pero por destacar te podría citar a tres. Bernie Prijuave, medio de la radio con el que tuve también mucho contacto, un hombre que luchó mucho por la radio. También a Serafín Mendoza, guitarrista de Sagrat y de Zarpa, porque por casualidades de la vida coincidí con él en sus dos últimos conciertos que realizó en su vida, y luego pues te quedabas allí hablando de su afición a la pesca, y al mes te dicen que ha fallecido. Y dices, ¿cómo puede ser? Si yo le he visto actuar, y este músico, ¿cómo nos deja? Y el que destacaría sería a mi hermano, que falleció en mayo, 6 años mayor que yo, que fue el que me introdujo en todo este mundo. Compartíamos habitación, también lo cuento en el libro, porque me ha permitido escribir Carlos Arroyo un texto en el libro que yo no quería, pero bueno, me animó y bueno, me ha dejado un poco huérfano, porque era el que me inició en todo esto, con Bloque, el Hijo del Alba, era su grupo favorito. Cuando yo tenía 12 años, en el 78, 79, era lo que escuchaba: Bloque, Ñu, Asfalto, Topo, Leño. Bueno, sí, la verdad es que la pérdida de un hermano, y sobre todo cuando es un referente, sí, es doble dolor, ¿no? Era el que, claro, el que me llevaba a los conciertos. Le debo el estar en este mundo a él, musicalmente me refiero. Claro. Lo que pasa que ahora ya, cuando vayas a los conciertos y vayas a situaciones que compartidas con él, disfrutarás el doble porque lo tendrás presente. Claro, claro, lo he hecho. Yo he vuelto, yo hace poco comentaba, decía, el 13 de diciembre yo he rejuvenecido como 41 años viendo a Bush. Yo les vi en el año 84 en Sonseca, allí con mi hermano, y yo se lo decía al tío Luis, con el que tengo amistad. Digo, yo lo he disfrutado, muchísimas gracias por haberos reunido, y yo he vuelto a retrotraerme a la plaza de toros de mi pueblo en el año 84, en agosto, y lo disfruto con los grupos de aquella época. Tuve también el placer, igual que tú, de estar presentes en ese concierto de Casablanca con un montón de comunicadores que os disteis allí cita, y fue estupendo. Todas este tipo de reuniones y aquellos grupos de aquella época de los 80, pues es que es lo que yo viví y lo disfruto mucho. Eso fue en la sala Rockville, que fue un como tú has dicho, un gran encuentro, no solamente de comunicadores, sino de músicos que se subieron a... Fue impresionante poder volver a ver en el mismo escenario a José Luis Jiménez, Julio Castejón y Len Laina, a los tres juntos. Impresionante. Bueno, has mencionado Obús y me has hecho también conectar con una parte del concierto en la que, bueno, yo disfruté mucho de ese momento, y también me di cuenta que va a seguir habiendo Obús por delante por mucho tiempo. De hecho, hay una gira ya anunciada entre Obús y Barón Rojo, hay un cambio de formación también en Obús, después de ese concierto. Bueno, la verdad es que tuve ocasión de hablar con parte de la banda y abrazarlos y darle una enhorabuena por acercar tanto de una manera tan valiente. Yo creo que a lo mejor había personas que no esperaban un nivel tan bueno, porque fue un nivel muy bueno, quiero decir, después de tantos años sin tocar juntos. A eso es a lo que me refiero. Pero el tío Luis luego ya hizo sus manifestaciones a través de la red diciendo que estaba molido por sus circunstancias de quimios, ¿no? De radio que le estaban dando. Y eso todavía hace que se valore mucho más todo lo que pasó allí. Pero Lo del concierto lo tengo claro, ya en su momento di la crónica y la comenté también por la escribir y la radio. Pero me acordaba de las bengalas. Quería, sabéis que en los últimos, y os voy a preguntar acerca de ello, ¿no? Porque en los últimos días han ocurrido cosas en Madrid, sin irnos más lejos, con restaurantes que se han quemado por la utilización de bengalas, ¿no? Pero no es exclusivo que se hagan las bengalas, se pongan fuegos de artificio y cosas así en sitios que no se deben o que son peligrosos, ¿no? En los conciertos también las vemos a veces en sitios que no están capacitados o preparados para ello, ¿no? Y se ponen, ¿no? Y yo pienso particularmente que en algunos sitios sí son peligrosas las bengalas, ¿no? Os quería preguntar, por ello, extrapolando un poquito todo lo que ha pasado recientemente a distintos restaurantes en Madrid, pero me estaba acordando de cuando en 2003 se quemó aquella en Long Island, ¿no? Se quemó aquel con Greenway en una sala en la que murieron 100 personas y otras tantas se quedaron achicharradas, ¿no? y malheridas, ¿no? Porque es una parte de la pirotecnia de las bengalas quemó una partes de... Y esta Navidad también en el local este en Suiza, en Nochevieja. Efectivamente, esto de Suiza, que no podemos olvidarlo. Y estoy recordando momentos insólitos, como aquel año, tuvo que ser 1997-1998, cuando actuaron, yo creo que fue la segunda vez, la última, Turbonegro en la Sala del Sol. En la Sala del Sol fue un concierto épico de Turbonegro a la despedida y pusieron en el escenario bengalas que daban hacia el techo. Conocer la Sala del Sol, ¿no? Sí, sí, claro. Hoy en día sería impensable que, creo que eso se permitiera, pero pasó. ¿Qué opináis vosotros? Este es un tema de debate. A ver, Bella Bestia se ha puesto mucho bengala, mucho petardo. Date cuenta que Pancho se quemó en un bolo, solo empezar. Llevábamos 25 bombas y luego también cosas de colores y cosas esas. Y son peligrosas, son bastante peligrosas. Y más antes, ahora no. Ahora te pones las bengalas esas que le pones la mano y no te quemas. Pero hay cosas que los techos bajos y cosas de estas que pueden hacer mucho daño. Y entonces nosotros, Bella Bestia, lo dejamos de hacer. Fíjate que se quemó entero, la mitad del cuerpo se quemó, se achicharró él. Uh-huh. Y eso ya son lesiones que le queda a uno de por vida, claro. Sí. Claro, pues ya me estás diciendo bastante. Y estamos hablando... Con tu amigo. ¿Con mi amigo? Sí. ¿Con mi amigo Jess Heffield? No, también se quemó, ¿no? Sin Brables. ¿Con mi amigo? No, eso no me he enterado. Carlos. ¿Qué has dicho? Carlos Pina. Carlos Pina. Pero es que no me he enterado que has dicho. En Alcalá de Henares. Ah. Creo que fue. ¿Le has puesto un bote o algo? Te voy a ir tocando la mesa. De pino. Bueno, eso es un tema de debate también. No sé si lo voy a sacar hoy. ¿Sí? Pero bueno. Es peliagudo, sí. Sí, pero estamos con las. Bueno, estamos con las bengalas ahora. Mejor sí. Yo. No, sigue. Sí, sí, vosotros tenéis una opinión sobre las bengalas. No, sin duda. Seguramente, como ha dicho Pepe Mari, las cosas están cambiando. El tipo de bengalas que se ponen en este tipo de conciertos debería tener, pues eso, una regulación, pues como dice, estas que no queman y si no, pues está claro, en un lugar abierto donde no pueda producirse esto. Aunque al principio nos pueda resultar extraño el tener que regular o el tener que prohibir ciertas cosas, bueno, al fin y al cabo se ha hecho siempre, cada vez que ha pasado algo así, la solución ha sido la misma, regular, evitar que se fume o evitar que una serie de cosas que siempre nos parecieron normales, pero que en algún momento tienes que quitarlas. Ajá. Manolo Sonseca, desde abajo, viendo los conciertos, ¿a ti te gusta la iluminación que chisporrea? Da espectáculo. Sí, claro. Sí, me gusta. El otro día lo vimos en Obús, en la Sala Nazca. Claro. Siempre tenemos el recuerdo cuando se refería a Pepe Mari, Innombrables, Panzer, el tocamadera, siempre con este. Yo tengo muchos vídeos grabados y sí es atractivo para el espectáculo. Yo os voy a decir una cosa. Cada vez que viene Carlos Pina al programa, procuro al día siguiente comprar lotería. Y algunas veces me toca hasta el reintegro. Estupendo. Con lo cual, bueno, con eso os quiero decir que seguirá viniendo aquí Carlos Pina porque es un talismán. En la radio, indudablemente. Sí, sí, sí. Pero eso tiene un tema de debate, que si queréis lo tocamos, o si no venís otro día y tocáis madera, lo que queráis. Pero ahora estamos con las bengalas. Fíjate, me acuerdo la película esa de que se encendió la discoteca Kiss, que murieron también un montón de gente por una bengala que sacó el cantante con fuego y el techo era tan bajo que lo prendió todo el fuego y no murieron por el fuego, murieron por lo que desprendía las paredes y todo. O sea, fíjate. Sí, te puedo decir, como hijo del cuerpo, que la mayoría de las personas en un incendio mueren asfixiados. No sí. Quemados. Claro. Ya. La gran mayoría. Ya. O producto del estupor que crea y todo el mundo corre y hay pues gente que queda aprisionada y atrapada y luego puede haber otras carencias, deficiencias, ¿no? Como que las salidas estén cerradas de emergencia, como conocimos Madrid Arena, que fue algo parecido por una estampida de fuegos artificiales también, ¿no? De fuegos, salió la gente corriendo. Pero bueno, en cualquier caso, son cosas que lamentar. ¿Las bengalas sí o no? ¿Las ves tú desde tu postura un poco más joven a la de Pepe Mari? A ver, bien, lo que han dicho ellos es que bien hecho, con regulado y tal, a mí pues siempre me ha gustado, la verdad. Pues no te voy a decir lo contrario, tanto cuando estás arriba en el escenario como cuando estás abajo. Cuando ves una banda y ves los fuegos y tal, que conlleva un riesgo, pues obviamente, y que pase cuando pasa algo, pues dices, es que esto no se debería hacer, también lo piensas en ese momento. Luego también dices, joder, si hubiera una regulación, pero es que luego las cosas pasan, quizá. Pues si se quitaran de... Pero es que no es todo tan relativo, porque de eso también viven muchas familias. Y si todo se lleva un poco como se tiene que llevar, yo tampoco prohibiría nada, ni simplemente pues llevar una regulación estricta y ya está. Que pasa algún accidente, pues como en todo. Pero gustarme sí me gusta. Claro. Hablar de las familias de Valencia. siempre hay daños colaterales en todo. Claro. Por las familias, por la creación de la pirotecnia, o sea, por la fábrica. Claro. Por ¿Qué que tienen, que tienen más petardos en las fallas? Tampoco pasa sí, nada. No, yo no soy muy amigo de petardos. Aquí está mi hijo, pero bueno. Bueno, pues es vuestra opinión. No cabe otra. Sobre todo que no ocurran desgracias. Hay veces que las cosas se escapan de las manos, pero. Bueno, antes de hablar de entrar ya con Bella Bestia, sí que. Os quería preguntar por Ian Gillan, porque Ian Gillan este año 2025 ha manifestado que ha tenido grandes problemas de pérdidas con la vista también, y que eso podría implicar que dejara de actuar, por lo menos en directo, ¿no? No sé tú, Pepe Mari, si te ves un poco en ese reflejo de lo que le ha pasado a Ian Gillan. Sí, tengo mucho cuidado, porque la verdad que cuando estás arriba y apagan las luces no ves ni una mierda. O sea que muchas veces no me muevo del sitio para decir, si me muevo lo mismo me caigo, ¿sabes? O sea que la verdad que le entiendo, y más a ellos, que son escenarios súper grandes y todo eso, que tienes que tener un respeto. Y fíjate que me compré una cinta de esas de que brillan para verlo. Para ponerla en el suelo y decir, de aquí ni me muevo. Sí, pero yo creo que igual es mejor poner unas cintas elásticas que acoten el escenario como si fuera un ring de boxeo. Así no te cae. Porque las caídas pueden ocurrir. De hecho, suceden hasta el más experimentado, lo vemos, ¿no? ¿Viste le ha pasado algo así a lo largo de su historia, de los conciertos en sala pequeña, en sala grande? ¿Alguna cosa que lamentar de pisar fuera? No, fue lo del Pancho. Bueno. Que bueno, pues se quemó y luego estuvimos en el Campo Rayo, le sacamos por una ventana para ir al concierto porque estaba quemado, estaba con todo vendado y todo eso, y no le dejaban, estaban enquemados y no le dejaban salir. Y bueno, pues fuimos con la ambulancia, porque sabes que íbamos con una ambulancia y todo eso. Y bueno, pues le sacamos por una ventana y fuimos al concierto de Vallecas, en el Rode Vallecas, y tocó, cantó y eso, y bueno, y luego le metimos por la ventana otra vez. Fue muy curioso. Joder, que bueno, fue muy curioso y muy no deseable también. Pero no íbamos a perder ese concierto en el Campo Rayo, tocar y eso, que salió Tino Galván con nosotros, no podía ser. Fue uno de los momentos claves, ¿no? Aquella sí. Época en la que Bea Bestia llevaba también la batería, iba con una reja, ¿no? Con una, sí, con una jaula. Una jaula, ¿no? O sea, ya antes que lo hiciera Mötley Crüe, ¿no? Exactamente, sí, sí. Que se colgara por ahí y saliera. Pero eso fue por culpa del batería, que era José, que estaba muy loco, ¿no? Y por eso se le metió en una jaula. fue increíble, porque es que no vino todo rodado, ¿no? De llevar una ambulancia y hasta el escenario, sacarle de la ambulancia y meterle en la jaula y empezar el concierto, fue muy curioso. Yo no sé si esto en realidad se contó, si de alguna manera se hizo público o no sé si pero imagino que ya habrá pasado aquel momento, pero cuando ibais a la Viña Roth, que era la vuelta de Bella Bestia, vosotros teníais pensado llegar allí a Viña Roth, Albacete, a Villarrobledo en un helicóptero. Sí, no nos dejaron, íbamos a bajar, fíjate que nos preparaban los de fuera también, íbamos a bajar y el que llevaba el Viña Roth, que era ¿cómo se llamaba el tío este? Pepe, exactamente. Sí. Pepe Martarile. Sí, no nos dejó con el helicóptero e intentamos a ver si podíamos bajar con una cuerda desde el helicóptero, ¿verdad? Pero tampoco nos dejaron hasta el escenario. Y esto es una cosa que se sí. Mantuvo ahí en secreto hasta ver si podía ser un espectáculo realmente sí. Llegar allí y que no fundes. Caso es que tocasteis y supuso pues volver a ver a Pancho en claro, en si lo malo que a los de fuera les dejan, pero a los españoles no les dejan hacer nada. Hombre, Pepe Mari, pero en Viñarroz yo no he visto a nadie llegar con un helicóptero. Bueno, pues ya sería la primera vez, a eso ¿no? Sí. Seguro que en el Viñarroz va Parpe o va Zeppelin o va lo que sea y bajan y no pasa nada. Sí, y estamos hablando de otros tiempos en los que Viñarroz era de otra manera. Claro. Claro que sí. Oye, ¿y qué recuerdo guardar de esas primeras formaciones de Bella Bestia? La primera formación, la segunda me gustó más. Con Pepe Rubio, porque la primera fue con Enrique Ballestero de batería, era más serio, estaba Manolo Arias, también Tony Cuevas, entonces la segunda cuando ya vino Pancho, estuvo Pepe Rubio, y era más espectáculo, ¿no? Uh-huh. Fue increíble además. ¿Alguna vez has pensado en aquellas formaciones en los últimos años? Sí, y cuando veo los vídeos más todavía digo, joder, si es que íbamos todos a una, si es que nos metíamos en las fiestas, en el Wilson que se quemó, ahí entrábamos nosotros con cadenas y con todo, y ahí solo entraban gente con corbata y con traje, o sea, no te dejaban entrar. Y nosotros era el único que entrábamos con cadena, con todo y allá con la gente. Bueno, es que formáis parte de un movimiento y de una imagen que no era muy común, sí. Además aquí, ¿no? Porque si una banda tenía imagen era... Antes decía un poquito en broma lo de Valentino, el modisto que ha muerto, pero es que vosotros ibais muy a vuestra particular moda. Y en muchas ocasiones, bueno, muy llamativa, pero que no sé cómo aquello veías que lo tomaban otros. Bueno, cuando íbamos, por ejemplo, en el 1-2-3, toda la gente detrás de nosotros se creían que éramos americanos. O sea, la gente de televisión alucinaba, porque encima te hablaban en inglés, o sea, no te hablaban en español. ¿Sabes? Y venían de traerlo a todos los lados. Íbamos a pintarnos, íbamos a maquillarnos y toda la gente detrás. O sea, decíamos, bueno, ¿sí, quién somos nosotros? Para que se venga toda la gente esta. Pero fue increíble, sí, estuvo muy bien. ¿Cómo fue aquel disco homónimo, Bella Bestia? ¿Cómo fue aquello? O sea, fue una manera de romper moldes. Sí, sí. Que luego se intentó de alguna manera, bueno, vinieron otro movimiento de bandas o detrás, pero no fue tampoco. Fíjate que el Mariscal Romero vino de Estados Unidos y vio una hoja de una revista de allí que salíamos nosotros. Y hacer los reyes del glam español. Salía una página entera que se quedó alucinado. Dice, pero ¿qué hacen aquí los bellavestias? Oye, José Icarus. Icarus Dream. Pox, Icarus Dream. Pox. ¿Tú cómo recordabas a Bella Vista? ¿Tú lo seguiste generacionalmente, hablo? ¿En su momento dijiste Bella Bestia, esto mola? ¿O Bella Bestia estaba un poquito desvinculado de lo que tú hacías y luego ya fuiste a ello? De lo que yo he escuchado, siempre he escuchado Bella Bestia, Barón, Ogus, siempre desde pequeñito. Bueno, pequeñito, vamos, no recuerdo ahora mismo, tampoco la edad que tenía. Pero sí, siempre he estado dentro de mis grupos. Otra cosa es el tema de tocar. Yo siempre, cuando cogí la guitarra, pues era más, ¿cómo decirlo? Más bestia. Siempre me ha gustado más bestia, pero siempre ha estado entre mis grupos, claro, siempre. Los clásicos, como digo yo, esos son intocables. Los clásicos. Y cuando te incorporas a la banda, Pepe Mari te dice, formas parte de estas últimas etapas, de la última etapa de esto que renace de nuevo, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza? ¿Hay emociones? ¿Hay sí, nervios? Yo hay... Me llamó Pepe, le dije, hombre, Pepe, estoy muy liado, deja de pensarlo. Y cuando él me estaba diciendo, vale, no te digo, Pepe, sí. Entonces, no le dije, era como una especie de broma. Digo, cuenta conmigo para lo que te haga falta, por supuesto. Y ahí estamos, con toda la ilusión del mundo y a comérnoslo todo. Claro. Oye, Pepe Mari, que suena muy bien, aunque él es, a la hora de cobrar los royalties, José María San Segundo. Es muy importante. A Pepe Mari no le pagan al otro. De alguna forma, tenías claro que la formación actual tenía que ser esta. ¿Te costó juntarla? Ahora no la vas a presentar. ¿O intentaste que alguna de las últimas personas, músicos que estuvieron en los últimos momentos de Bella Bestia estuvieran también? Sí, yo hablé con todos los que estuvieron más la época más atrás y eso, y hablé con todos. Hasta, bueno, lo que no quería es meter a una persona que no la quería en la banda, que la tuve para dos conciertos y no quería esa gente, ¿sabes? Y bueno, pues yo quería hacer una cosa nueva, porque del concierto de hace 2 años y medio que queríamos separarnos ya y hacer otra cosa, pues salí mal el día de mi cumpleaños, que estuvo aquí. Sí, lo recuerdo perfectamente, todos los seguidores de Bella Bestia, que yo siempre tengo aquí el recuerdo de ver a Mayra Gómez Ken cenando en mi casa con mis padres, viéndolo 1, 2, 3 y viendo aquello. Yo soy del 67, les he seguido casi desde el principio en Legaleo, les he visto en todas las fases de Bella Bestia, y para un seguidor de Bella Bestia, ir a su concierto final de despedida y que aquello saliera como salió fue muy, muy decepcionante por culpa de una persona. Exactamente. Y bueno, pues yo quería hacer algo nuevo y que fuera la gente, o sea, que fueran todos nuevos, ¿sabes? Hay una persona que no es nueva, que lleva conmigo 4 años, que Elena Criado, que es la cantante de PM, y sí, quería introducirla en Bella Bestia, cantando con Oscar Lecina, a ver qué tal funcionaba. Y cuando vi la primera canción que empezaron a cantar juntos y todo eso, me quedé alucinado. Y digo, esto sí, esto mola. Y entonces sigo con las dos cantantes. Uh-huh. Habéis hablado del concierto de Legaleo, y es que de Legaleo en Leganés, cuando yo empecé a escuchar música en el 87, tenía un compañero en el colegio que era el que me pasaba las cintas de básicamente de todo lo que escuché en aquel momento, y siempre se pasaba el día contando las historias del concierto de Bella Bestia. Aquello le había dejado impresionado. Era para mí, era, bueno, pues una de las primeras cintas que me pasó, claro, fue el Bella Bestia. y para mí todas las historias era lo que yo quería aspirar, ver a Bella Bestia, poder verlos en directo. Aquello era, para mí era lo más. Era como una sugestión, ¿no? O sea, una necesidad. Sí, sí, en necesidad se convirtió, efectivamente. Y bueno, y al final pues, lo vistes varias veces. Ya sé. No sé, al final, bueno, en los últimos tiempos, siempre que hay ocasión de ver algo mágico como recuperar temas clásicos, yo siempre he dicho, corre y ve. Los volví a ver año 2021 en el Egaleo, creo que era en el 21. En el Egaleo otra vez, con de nuevo. Con zarpa y sin estrés. Ahí está. Exactamente, allí los vi sí, también. Sí. Y pues ese concierto que tú dices que fue a las 12 de la mañana, uh-huh. Ese concierto fue, fíjate, que fue el Cantiller que se llenó y había mucha gente en la calle. Tuvo que salir Antonio y a decir los que se calmaran, que iba a haber otro concierto de Bella Bestia y tal. Y se le ocurrió a Javier Gálvez, ¿por qué no tocamos el Leganés el domingo a las 12 de la mañana? Y decíamos, no jodas, a las 12 de la mañana están todos muertos. Total, que fuimos y a ver qué pasaba. Y ya estábamos en el camerino y dice, tío, está lleno, está a tope, 3.000 personas. Digo, no jodas, digo, no me lo creía. Bueno, no lo creíamos ninguno. Subimos para arriba por la escalera y ya vimos toda la gente. Y digo, joder, a las 12 de la mañana, esto que no se han bebido nada por la noche el sábado. Estáis recordando además momentos importantes, ¿no? De Canciller, que hace poco bueno, se está estrenando durante estos días, se están haciendo nuevos pases, ¿no? De lo que es ese documental en el que algunos habéis estado presentes contando vuestras experiencias y que te hacen viajar de una manera absolutamente asombrosa, ¿no? Décadas atrás y recuperar cosas que seguramente uno tenía perdidos. ¿Cómo ha sido ese momento de documental? De Canciller. En el Canciller a mí me gustó bastante, estuvo muy bien, me gustó que hubiese sacado algo más, porque joder, todo un día hablando del Canciller y que te saquen dos cachitos, pues joder. Pepe, es que eran, hace un poquito, es que han sido 62 entrevistados ya que había sé, ya, que, ya en hora y media de metraje, ya, incluir ya. A 62 personas. Entonces, no, pero, cada uno es un tiempo limitado. Había cosas que no lo sabía, como la guerra que tenía entre Antonio, la policía y todo eso. El concejal. Sabía de muchos jaleos, pero no esa parte no la sabía. Y me gustó, la verdad que se lo dije al Antonio y a Sócrates y que claro. Tengo una amistad con ellos grande, o sea que desde entonces, fíjate. Claro. Cuando dices que estuvisteis ahí todo el día, imagino que estamos hablando de varias horas. Sí, muchas horas. Hablando y preguntándote de Javier Gálvez, que no sale nada de Javier Gálvez. Sí. Que yo tengo mucha amistad, bueno, tenía mucha amistad con Javier Gálvez, que no era un manager, porque para mí era mi hermano mayor. Un amigo, el hermano mayor. Porque si hay que ir a un sitio, íbamos los dos juntos, a todos los lados. Además, fíjate. Te digo más, que su mujer me dijo el día de la muerte, dice, ya no vienes a no vas a venir más a por él, ni te vas a ir de putas con él. Y luego, después de morir, vino ella, estuvo con nosotros con Bella Bestia unos 3 años o 4 años, hasta que murió también ella. Ya, bueno. O sea que... Estos ratos sirven también para recordar todo... Todo aquello. De Javier Gálvez, sí. Para mí es el tío más grande que ha habido aquí de como manager, el tío más grande. Claro. Sí, la verdad es que nosotros bromeábamos mucho porque aunque no éramos familia directa, teníamos el mismo apellido. El segundo apellido es Gálvez también. Y siempre andábamos bromeando. Aparte, Javier Gálvez, no, todo lo que se diga, pues estará bien, ¿no? Porque será una manera de recordarlo. Oye, ¿por qué no terminar de, antes de que escuchemos el primer tema que hay nuevo de lo que será ese próximo disco, terminar de darnos un poquito más de relieve de la dirección que llevas con esta nueva banda, joven banda, para los tiempos presentes de Bella Bestia? Porque lo que hemos escuchado, lo que vamos a oír, lo que hemos escuchado porque ya está en las redes sociales, no mires atrás, tiene una línea que es más, no sé si decir más comercial, más llamativa, más aquella época de Beethoven R también me ha recordado un poquito, ¿no? Hombre, es normal. Claro. A ver, para cuando estás componiendo tanto con Beethoven como Bella Bestia, es el mismo. Entonces siempre sale algo de todo lo que he hecho. Claro. ¿Sabes? Y fíjate que en PM también hay un EP que hemos grabado y recuerda a la etapa de Beethoven también. Soy el guardián de tu piel. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y qué más nos vamos a encontrar? Porque se va a desgranar poco a poco. Sí, se va a ir tema videoclip, pero no se va a sacar entero. O sea que no merece la pena hoy en día sacar un disco entero para que te lo compren cuatro y te lo escuchen un tema, que a lo mejor es el que está poniendo toda la radio. Entonces, si sacas un tema, lo trabajas bien, sacas el videoclip, te lo trabajas y cada 3 meses o 4 meses sacas otro tema con un videoclip, yo creo que le va a hacer más ilusión a la gente que, y a nosotros también, porque trabajas en serio con un tema. Voy a hacerle un par de preguntas más y me gustaría que aquí los compañeros te preguntaran. Manolo creo que tiene ahí la libreta abierta, la chuleta, y Carlos Arroyo, estoy convencido de que siendo fan de Bella Bestia tiene cosas inquietantes que preguntar. Para ti, sobre si os ha dejado, o tu punto de vista como músico, como guitarrista, meter baza o ha sido todo bastante taxativo por parte de la dirección de Pepe Mari a la hora de buscar lo que yo quiero esto, ofréceme esto. Para nada, todo lo contrario. Pepe se deja aconsejar en todo, te pide opinión, aunque sabemos que él es el que toma la decisión, pero siempre cuenta con la opinión de todos, pero para desde el principio hasta el final. Y si le dices esto mejor de esta forma, vamos a tirar por aquí, obviamente si él lo ve así, dice, pues es que así lo hacemos. De hecho, en mi caso, la guitarra, ya te digo, como tal y como he querido. No ha habido ningún, José, que esto tiene que ser así más de esta forma, más de la otra, más como antes o menos como antes, no. Ahora mi forma de tocar y todo lo ha parecido bien. Pero todo el material que va a salir es lo que os habéis propuesto grabar o habéis querido tirar, no sé, pregunto, hacia alguna cosa más para tener de recambio en cuanto a canciones, letras, por lo que pueda venir. No te he entendido bien lo que... Sí, si la música que va a estar dentro de ese disco, sí, que no hemos escuchado todavía, es todo lo que se ha ido a buscar o si hay cosas que se van a quedar fuera... ante la posibilidad de que se pueda hacer algún extra o... Hay mucho trabajo. Date cuenta que composición sí puede haber ahora mismo del disco unos 10 temas. Pero quedándose fuera, se pueden quedar muchos temas fuera. O sea, que tenéis más de 10 temas. Sí. ¿Habéis lo que habéis conseguido llegar hasta el final o con mejor... sonoridad para vosotros o mejor encaje es lo que habéis aprovechado. Sí. O sea, que hay más cosas que se van a aprovechar, con lo cual no estamos hablando de una Bella Bestia en tiempos de 2026 para una temporada, sino para... No. Amor, para más. Yo no creo que me vaya a morir rápido o me quieran matar a alguno, pero seguiremos. Mari, tú no te mueras nunca. Que ya ¿tú eres gato? Sí. Ahora entiendo algunas cosas. Y vengo de toda la familia gato. Y además, si alguno sabe de la historia de España, soy bisnieto de Nicolás Salmerón, que fue el presidente de la República de España. Uh-huh. Fíjate, ese dato yo lo desconocía. Creo que aquí también nos acabamos de enterar. Y te lo agradecemos que nos lo des, que nos lo digas y tal. Porque más de uno ya estará tirando para hacer algún documental especial de la historia de España y contará también de nuevo contigo. Oye, antes de vuestras preguntas, hay dos fechas de momento cerradas, aunque Pepe María va a estar con nosotros porque también seguramente vamos a meterlo dentro del libro de la New Wave o British Heavy Metal, El trueno que no cese, porque seguramente que él tiene cosas que compartir ahí también. Hay un concierto en junio en Madrid, ¿no? En Madrid, la sala Revit Liben, Revilife. Revilife, que es en Vicálvaro, que vamos a hacer ya la presentación ahí. Que estaremos unas 2 horas, por ahí más o menos. Y bueno, haremos un buen espectáculo, yo creo que le va a gustar a la gente. Vamos a pasar por toda la etapa de Bella Bestia y lo nuevo. Y luego tenéis Barcelona. Sí, tenemos Barcelona ya cerrado, que es en la sala Ramata. Uh-huh. Y bueno, pues es una buena sala, de la mejorcita que hay allí. Y bueno, pues hay algo más, pero no está muy bien cerrado y bueno, no lo quiero decir, no sea que se estropee. Pero sí, hay bastantes cosas. Claro. Bueno, yo te cerro esos conciertos, porque yo soy Robert Mills, no lo olvides. Robert Mills. Estáis deseando que salgan algunos festivales también. Sí, yo sé que es tarde, pero si ellos quieren, entras, porque siempre ha pasado. O sea, yo he visto festivales cerrados y he entrado. Por bien que Beethoven ha sacado disco, por bien que Bella Bestia ha sacado disco y han metido. Seguro que van a salir cosas. Y por supuesto, un abrazo muy a grande. A mí me encantaría. Y por supuesto, un abrazo muy grande para Robert Mills. Que me encantará tenerlo aquí en gabinete nada más que pueda, aunque sea por teléfono. Pues yo sí, aprovecho para. La verdad es que me hace mucha ilusión saber que en junio tengo concierto de Bella Bestia aquí en Madrid. Como he dicho, yo empecé a escuchar en el 87 Heavy, con lo cual el primer disco que publica Bella Bestia, ya estando plenamente empapado, fue el No, Cariño, No. Disco que el pobrecito nació con sus padres ya difuntos. Sí. Y que tiene canciones increíbles que me estoy acordando, hace poco vi a Berkana en un concierto cantando Maldito Silencio y claro, directamente al día siguiente lo que hice volver a escuchar el disco de No Cariño No, que lo habré escuchado unas 3 veces desde el día 26 de diciembre que fue el concierto. Entonces, mirando en Wikipedia, curioso, al buscar a Bella Bestia, el único disco del que puedes sacar información y te habla de cada una de las canciones que están en él es el No Cariño No. Quiero decir que seguramente para alguien más, aparte de mí, es un disco muy importante, ya que va a haber concierto en junio. Me imagino que recuperando canciones también, no solo en Malos Tiempos, sino se canciones en general. Sí. Bueno, la cantó Pancho en la última también, tema. Sí. Y Berkana lo hace muy bien. Sí. No la he visto y me gustaría, porque tengo ganas de verla. Siempre me llama y me dice, oye, que tengo en tal sitio concierto. Un día te la dedicó en la radio, en un programa, sí. te la tocó para ti. Ah, pues mira, ole. Que sí, bueno, ese disco para mí es un discazo. Se hizo deprisa y corriendo porque la compañía no quería esperar más, porque hicimos dos años nada más de 2 discos, que hicimos el Lista para matar y el No Cariño No. En el Lista para matar sacaron mucho dinero porque se vendió 40.000 copias del tirón y luego no quisieron invertir en No Cariño No, que fue un error por parte de ellos, porque después de coger tanto dinero, no invertir en un disco que encima te va a dar más, me pareció, además que se grabó, se sacó y nos dejó fuera. Es Mario Pacheco. O sea que yo lo vi y luego no pudimos hacer nosotros una buena presentación de ese disco, hacer una gira con ese disco, o sea que fue muy raro todo. Y ya vino, ya en los 90, fue en el 90 y 88. En el 88, 89, y ya nos fuimos un poquito cada uno a lo suyo. Yo tenía, por ejemplo, 2 discotecas o 2 pads, y me dediqué más al negocio de la noche y me tiré ahí 4 o 5 años y luego ya empecé a volver otra vez. Que es cuando hice Bella Bestia, pero no estaba a gusto y es cuando empecé a hacer lo de Beethoven R. Uh-huh. Pero sí es un discazo. para mí es un discazo. Yo me lo pongo muchas veces. Y yo desde luego, quiero decir, hay temas como Te llevaré conmigo, que es que han formado parte de mi vida siempre. Es una declaración de amor que para mí ha sido, digamos, me ha inspirado continuamente. Sí. Y ya, al Pancho. Y Pancho, bueno, es una tontería, es una anécdota, pero vamos, mi tía, mis tíos vivían en la colonia de la aviación y eran los vecinos de encima o de debajo, ahora no me acuerdo bien de Pancho. Total, que le veían ensayar continuamente. Ellos decían que, bueno, que algunas canciones, que porque a él no les iba el heavy, claro, que algunas canciones no les iba, pero que cuando cantaba Bee Gees lo hacía, ¡buah! Tremendo, Pancho era tremendo cantando a los Bee Gees. A los Bee Gees, Pancho. Sí, sí, sí. Hombre, sí, con sí, ese sí, tono sí. de voz, claro. Además, todos los sitios que íbamos a tocar en el... En el autocar o la furgoneta o en la autocaravana que íbamos nosotros, que cogimos 2 años una autocaravana, todo el viaje cantando los Bee Gees. Lo ponía y cantando, y se le daba muy bien, ¿eh? Se le daba de puta madre. Bueno, un saludo aquí muy fuerte a Pancho, que hace no mucho tuve ocasión de estar hablando con él altas horas de la noche, y él tiene cosas en la cabeza, sí. Musicales, por presentar en un futuro, que yo deseo que las saque, las complemente y las disfrute, y nos las haga disfrutar cuanto antes, ahora que mencionáis a Pancho. Y está muy bien eso de los Bee Gees, es que Pancho siempre ha tenido una voz que ha roto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que se le quemó, en esa época se le quemó. La garganta, no se puede hacer 29 bolos en un mes de agosto y cantando así. Al final le quemas y lo que le ha pasado, que muchos bolos, pues ya se jodió un cantante así. Claro. Y menos en esa época que no había escuela para aprender a cantar, ni a tocar, ni nada. Y ahora hay que coger YouTube, ¿qué quieres? La canción esta, pa, pa, pa, a 2 minutos la tienes ya hecha. Claro. En esa época no había cosas de esto, ¿no? Yo, como seguidor de Bella Bestia de toda la vida, le quería preguntar a Pepe Mari qué nos vamos a encontrar ese viernes, día 5 de junio, en la Revi. ¿Va a haber invitados, algo especial para los seguidores de siempre, siendo Madrid, que siempre es un sitio especial? ¿Has pensado ya en algún tipo de colaboración? No. No. No, porque... Sabes que yo no soy partidario de meter a mucha gente, y más cuando haces una presentación de un tema o de un disco con la gente nueva y eso, yo me tiro dos horas con ellos a tope, ¿sabes? Y que quede la gente votando y que vaya otra toda esa gente otra vez a otro concierto. Pues seguro que lo vamos a disfrutar, seguro. Para una despedida, como hicimos, que metía a tanta gente, sí. Pero para una presentación eso no hay invitados. Ahí vamos a saco. Estupendo, me parece estupendo. Oye, José, José Icarus, sí. Icarus es tu apodo. Sí. Tal, lo vas a seguir manteniendo. Sigue siendo José Icarus. Después de estar preparando, porque imagino que estaréis preparando ya los conciertos, a tope. Lo que veas, o sea, la sensación que a ti te está dando, comparándolo con lo que tú vienes haciendo de tiempo atrás con tus otras cosas, ¿cuál es el contraste que ves? Pues mucho trabajo ahora, y porque son temas como yo estoy acostumbrado a componer, hasta ahora todo lo que he hecho y lo que estamos haciendo, que saldrá en breve. También está compuesto pues el 80% por mí, y como Pepe pues es la cabeza pensante de Bella Bestia, pues es diferente, pero pues para mí supone pasármelo en grande, porque los temas, lo que es tocarlos, pues molan un montón, te lo pasas muy bien, son muy distendidos y en cuanto ya le pillas el rollo, pues le das el tuyo propio, y yo me paso horas tocándolo y genial, muy, muy bien. Oye, ¿y dónde lo habéis grabado esto? ¿Quién ha sido el productor? Yo. Productor de todo, ya es que cada uno hacemos ya de todo. Bueno. Y ya grabó en casa también. Sí, bueno, estuvo Alex, apellido, no sé cómo se llama, Alex Vega. Sí, estuvimos en el estudio suyo Y bueno, la verdad que lo mucho por partida, porque la batería se grabó en Barcelona, en otro sitio, y las voces y guitarra se grabó en el estudio de Alex. El bajo lo grabé yo en el estudio de Pepe Mari. Efectivamente. Y bueno, pues, luego la verdad que ha quedado de puta madre, porque la mezcla y todo fabuloso. Sí. Y la materialización que vi, llevarlo fuera para que lo cogiera alguien que no tuviera ni idea de lo que es Bella Bestia, y ha hecho un buen trabajo. O sea, que estáis contentos con, sí, con todo lo que es el resultado. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar No mires atrás, ¿cómo se va a llamar ese disco? El próximo te lo digo. O sea, vas a venir otro día aquí. Sí. Vale, pues yo te invito otro día. Si ese es el trueque que hay que... Lo acepto. No mires atrás, Bella Bestia. Muy bonito el final, muy bonito el toque de teclado. Me recuerda a cosas de época, de décadas pasadas. Y muy bonito también ese decoro que se marca José con ese final, ¿no? Para poner ahí un sello, yo creo que bastante personal. Eso solamente lo puede utilizar él. Otro, Ceci Whitmastin te dice que ahí no va. Sí, ahí no va. Está claro. Iré al suyo, claro, siempre el suyo. Que tenía el que suyo. Haber acabado antes. De hecho, yo te voy a decir una cosa que ni siquiera lo he comentado con Pepe. Eso lo hice porque me salió así la grabación, pero dije, bueno, esto luego ya, posiblemente lo... No, está muy bien. Pero me encontré con la sorpresa, digo, pues mira. Y la verdad es que ha quedado... O sea, tú dijiste, a ver si cuela. Soy mucho de hacer esas cosas. Soy como soy muy impulsivo de tocar. Cuando toco en directo, pues hago muchas cosas que luego a lo mejor en estudio no se quedan reflejadas. Pues ahí, pues mira, me tiré un poco a la piscina y dije, como es el final, pues voy a hacer esto. Pero ni lo pensé. Y fíjate, pues se quedó. Bueno, a mí me gusta mucho cómo suena. Antes decía que me sonaba comercial, pero no por... darle el tinte ese de comercial multivendedor y demás, sino por, bueno, por eso que te llena, ¿no? que te arrastra a veces, ¿no? Que es los sonidos melódicos, armónicos, que son quedones. ¿Os ha gustado a vosotros? Sí, sí, claro. Sí, o sea, ese teclado me recordaba mucho a Salón. Sí, además que es él. Es el teclista de él. Adán, el clavo. De Salón. Se lo comenté y me dijo que le dijera que quería yo hacer. Y le dije un teclado por debajo y otro de piano. Y me quería convencer de que no, que tenía que ser solo el teclado por debajo, que las dos cosas no podían ser. Digo, bueno, tú házmelo y luego ya veremos. Y entonces me lo hizo largo y yo empecé a cortar allí, pa, esto por aquí, esto por acá, y fui pegando y se quedó como se quedó, ¿no? Y se lo volví a mandar y dice, joder, ¿qué has hecho? Y le gustó, encima le gustó. Bueno, chicos, pues ya sabéis que si queréis comprarlo, que solamente va a salir en vinilo. Eso. No en CD. A ver, una vez que salgan los temas, lo que queremos hacer es meter los 10 temas en un vinilo en vez de en CD, ¿sabes? Y tener un pendrive con los videoclips de todos esos temas. Uh-huh. Vale, pues y entonces... darlo de una manera, distribuirlo de una manera especial. Bueno, vamos a despedir a José Icarus porque se tiene que marchar, me consta que tiene que salir, no se puede quedar el rato que queda todavía, que es largo hasta el final del programa, pero te agradecemos muchísimo que hayas compartido todo, que te hayamos puesto también, te hayamos puesto cara, me refiero, a este nuevo proyecto, porque no es lo mismo la cara que uno pone en sus proyectos anteriores que cuando forma parte de otra película, ¿eh? Y aquí se te ve cara de muchísima ilusión. Muchísima, ¿sabes? No va a faltar. Entonces, eso ya ha quedado ahí patentado y estamos deseando veros en directo en junio, que es la primera fecha esa de la Revive Life en Madrid. Pero también yo tengo muchísimas ganas de conocer eso que está por llegar de... que tienes en paralelo musicalmente hablando, y ya sabes que gabinete abierto para ti para cuando lo tengas. Vendremos y te lo contaremos todo y deseando estamos ya. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, y a todos los compis de mesa. Muy ha bien. Sido un placer. Un placer. El placer ha sido nuestro, sin duda. Bueno, pues cuéntanos de ese otro concierto paralelo que tienes Pepe Mari como PM a finales de este mes, porque yo pensaba que eso no estaba funcionando ahora, te voy a ser muy honesto. O sea, y de repente me dice, no, si vuelvo con Bella Bestia y vuelvo con PM también, haciendo conciertos en nada. Sí, además que estuvimos en Alcorcón. El 21 de diciembre. Que era para sacar juguete para los niños necesitados. Un placer, estoy despidiéndome. Sí, claro, hombre, podéis despedir, si esto es la Radio Viva. Bueno, pues estuvimos sacando allí una montaña de juguete que había, que fue increíble, la verdad. Estuvo muy, muy bien. Fueron 18 bandas y... Perdonad. Es lo que tiene el directo, claro, pero vamos, es que no solamente ha venido José, ha venido con la familia y es que tienen que marcharse, es uno de los motivos que le lleva. Se hace tarde y para algunas personas que son menores de edad hay que meterlo ya en la cama y hay que mostrarle el Casimiro. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda de Casimiro? Sí, sí, sí, claro. ¿Eh? Vosotros que tenéis una edad ya, yo no, también me acuerdo de Casimiro. Menos que tú, menos que tú. Vale. Eso te iba a decir, alguno hombre, que tiene no. alguna edad se acordará incluso de otros antes que Casimiro. Hombre, yo a veces te miro Pepe Mari y te veo con más energía que yo. Sin duda. Eso no, no, no. O sea, y ser gato tiene ventajas, ¿eh? Sí. ¿Eh? Y ya sabes por dónde voy. Va a ser la leyenda va a ser verídica. Sí, que lo de los juguetes. Sí, ¿qué fecha fue? El 21 de diciembre. El 21 de diciembre fue una actuación allí, bueno, pues para sacar juguetes para los críos necesitados y bueno, la verdad que salió muy bien. Una montaña de juguetes que me quedé flipado porque yo fui allí y tomé unas cuantas fotos porque es que fue una montaña, eso fue una montaña. Y bueno, había 18 bandas. Que increíble todo, salió bastante bien. Digamos que fue organizado por Nacho Barrena. Nacho Barrena, que se lo monta de fenómeno. Lo hace muy también bien. También con Pili, con Pili y Javi. Todo y Javi, o sea que se lo trabajaron muy bien. O sea que me gustó la idea y me gustó el trabajo que había entre tanto grupo y compañerismo, ¿no? Que hacía tiempo que no lo veía yo eso. Uh-huh. Porque antes, en los 80, se existía mucho toda esa compañía de hacer cosas entre bandas, salía, pero últimamente no he visto nada, nada más que ese día que me gustó bastante. Y bueno, y ahora tenemos el día 30 o 31, creo que es, que tocamos ahí en Vicálvaro. En el Roldán. En Conlada, ¿eh? Es Conlada, sí. En el Roldán de Alex. Y bueno, pues me dio mucha alegría porque no lo teníamos pensado de hacer un concierto, porque estoy más dedicado a lo de Bella Bestia. Y me dijo que si podía tocar y tal. Y bueno, pues llamé a la gente y me dijeron, lo que tú digas, Pepe, vamos para allá. Y bueno, pues tocaremos ahí, daremos un concierto de todos los temas que tenemos de EPM, más temas que siempre tocamos en directo, que se lo pasa bien la gente. Y bueno, estaremos ahí hora y media tocando con un grupo que para mí el cantante que viene del otro grupo es... increíble, increíble, porque le llamé cuando se fue el cantante de Beethoven R, le llamé a él, al primero que le llamé fue a él, porque sé cómo canta, y creo que la gente que vaya a verlo le va a gustar mucho. Bueno, pues seguramente que sí, porque igual hasta te piden canciones de Bella Bestia, porque ya sabes cómo la gente es. Sí, sí, en todos los lados, en todos los, es como, yo voy con PM y me dicen, joder, guardián de tu piel, guardián de tu piel, bueno, sí, vale, que te lo canto. ¿Y la vais a tocar? Sí, la llevamos siempre, vale, porque siempre sí, te lo piden. La canta Elena, sí, y estupendamente. Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, chicos, para conocer o para volver a revivir algunas cosas de Bella Bestia o de Beethoven R, sí, no hace falta esperarse a junio. Exactamente, de Beethoven, de PM, de todo un poquito. Bueno, vamos a hablar del Trueno que no cesa. Venga, yo creo que ha llegado el momento. Pepe Mari sí se queda con nosotros porque seguro que tiene también mucho interés en preguntar si él de alguna manera está aquí, aunque no sea directa o indirectamente, representado en este libro de Carlos Arroyo, del que ha participado Manolo Sonseca, sobre la New Wave of British Heavy Metal, aunque es un estilo que nació a finales de los 70 y que duró, sobre todo tuvo su momento de efusivo, concreto. Luego es verdad que bueno, pues se ha derivado hacia otras corrientes musicales, o precisamente otras corrientes musicales hicieron que también se extinguiera un poquito y quedará anclado a la hora del reconocimiento de muchas de las bandas que formaron parte de aquel movimiento inicial, que precisamente ahí nos va a contar esa parte, esa estructura que le ha llevado a escribirlo Carlos Arroyo. Pero también, para que no se nos vaya, no se nos olvide, el turno que no cesa, quiero comentar que cuenta también con un ilustrador como Ricardo Clemente, que se ha encargado de poner muchas de las viñetas que hay aquí, que hay una inicial que es la de Charlie Strin, que es quien va acompañando un poco al libro, haciendo preguntas y que te lleva a poder escuchar también algunas de las canciones que salen representadas en este disco, porque tiene enlaces a internet donde algunas de las bandas o artistas que ha querido recuperar o recopilar o aquí el querido escritor Carlos Arroyo pues está presente. Y hay alguien que yo estuve en el teatro, en un teatro de Leganés donde se presentó este libro hace no tanto, pero fue en 2025, y me gustó mucho la manera en que se presentó, porque ibas tú dando pie a un guitarrista a que tocara algunos fragmentos de las músicas a las que tú querías que hiciera alusión, o por lo menos que representara esa presentación del Trueno que no cesa. Pues la verdad es que fue en noviembre, efectivamente, fue la presentación, y la intención en esta presentación es ir narrando un poco ese nacimiento de la New Wave, cuáles son los motivos, la situación económica, política, social que estaban viviendo en el Reino Unido en aquel momento, que propicia el nacimiento de este movimiento musical, movimiento cultural, diría, más incluso que musical. Y entonces, el entender qué tipo de música había en ese momento, cómo se rompe con esa música, queda mucho mejor o se entiende cuando tienes un guitarrista al lado y te toca, pues en este caso, algún tema del heavy metal que existía antes de la New Wave, como una música más pesada, como el Iron Man de Black Sabbath o World Peace. Entonces, temas que te ilustran esa situación, cómo se rompe en un principio con esa música, con el punk, y entonces escuchas algún riff de punk, y finalmente cómo cogen, por un lado, la esencia de lo que habían mamado, que era el heavy metal de toda la vida y el rock, o sea, los Deep Purple, los Led Zeppelin, los Black Sabbath, cómo aquello que habían mamado aparece, surge, pero con esa necesidad de hacerlo de otra manera distinta, o sea, mucho más con más rabia, más velocidad, y eso es algo que de alguna forma también han capturado del punk. Entonces, cuando empiezas a escuchar los primeros riffs de la New Wave y ves efectivamente esa evolución, queda mucho mejor. Lo que tú has dicho, en la presentación ilustras esa situación y la gente le gusta. ¿Y cuáles serían para ti, para que la gente conozca por dónde puede empezar a la hora de conocer ese movimiento, las bandas o los artistas que iniciaron todo dentro de la New Wave? Para todo el mundo, Iron Maiden. Sin ellos seguramente no habría podido haber ni libro ni New Wave, pero igual que ellos habían comenzado otras bandas. Estaba pensando Diamond Head, que es una de las bandas primeras de las que parecía que iban a explotar más, de la que era para en aquel momento la que parecía más importante del movimiento New Wave o British Heavy Metal. Y sin embargo, no terminaban de fichar con una compañía multinacional, no terminaban de enganchar, y fue pasándoseles el tiempo. Y fíjate, si no llega a ser porque Metallica los recupera en sus versiones, probablemente no les habríamos hecho caso. Y ahí nos habríamos perdido temas como I'm a Evil, que son una maravilla. Entonces, yo destacaría sobre todo Iron Maiden, sí. Antes hablabas de Tiger o Pantan, otra de las bandas importantes. Raven es una de las que quedan aquí patentadas igualmente. Pero hay grupos que de alguna manera se pierden en el estilo o se pueden incorporar también en el estilo, aunque luego han sufrido transformaciones o se han ido por otras corrientes musicales, ¿no? En el libro hablar de grupos como Venom también, que para muchos fueron de los que iniciaron una corriente como el black metal, aunque es todo bastante, no confuso, sino que ellos realmente, sobre todo con el nombre black metal y esa historia punk, eran más punk que black metal, ¿no? Empezaron a ser, de alguna manera, abanderados de un movimiento que no lo era tal, ¿no? Aún pero, no existía, ¿no? Claro. Claro que no existía, pero sí estaban dentro para ti de la New Wave, ¿no? Sí, sin duda. Venom está. De hecho, están incluidos en la mayoría de recopilatorios de Nir Records, por ejemplo. Es que realmente no había, entre las bandas, no había tanta relación musical. Estamos hablando de que desde Def Leppard, es una banda New Wave o British Heavy Metal, hasta Venom o Raven, que son bandas que musicalmente no tienen nada que ver. Pero es que la industria discográfica ya se había cansado del Heavy Metal, los grupos clásicos estaban en decadencia. Ozzy Osbourne había dejado Black Sabbath, había muerto John Bonham, Deep Purple igual, se iba Gillan. Entonces, estaban en decadencia y no querían más Heavy Metal. Entonces, la industria les dio la espalda, no quería saber nada de estas bandas, y ellos se autogestionaron todo. El boca a boca hizo que grupos como Iron Maiden, por ejemplo, se convirtieran en grandes, que los fanzines circularan y superaran a las revistas convencionales, que ellos organizaran sus conciertos y que se llenaran. Y bueno, eso, yo creo que eso sí que está en común entre todos. Da igual musicalmente que no se parecieran. Esa ruptura, esas ganas de sacar adelante el movimiento cultural está por encima del parecido musical, como digo, entre Def Leppard, por ejemplo, y Venom. Oye, ¿y cómo escapa la rockera femenina o la metalera femenina, la música o la artista femenina en aquella época? Hay nombres que mencionas como Girl School, evidentemente, ¿no? Que van un poquito a la par de Motorhead, ¿no? Uh-huh. Pero ¿has descubierto, tirando el hilo, más bandas con presencia femenina que para el resto de los mortales con el paso de los años han quedado muy, muy, muy apartadas? He descubierto, sí, algunas, pero es que es muy raro. Quiero decir, me acuerdo hablándolo con Manolo muchas veces, uno de sus grupos favoritos eran las Rock Goddess, y son una gran banda que probablemente no se la ha escuchado lo suficiente, no tiene a día de hoy la repercusión suficiente, y son una banda increíble. Entonces, sí, Rock Goddess, por ejemplo, o cantantes que formaron parte de grupos como Liaron o esta Líder Leon, o no sé cómo se pronuncia, que estaba en Chastain, igual tenía una voz potente, era increíble, pero algo como las Girl School o como Rock Goddess no existía. Era una situación diferente, estamos hablando de otra época. Girl School, su líder decía que si hiciera una banda de mujeres es porque ningún hombre quería tocar con ellas. O sea, no es realmente que se empeñaran en reivindicar el feminismo ni en no, es que no les quedó más narices que sacarlo así, y desde luego, pues en algunos casos, como en estos dos que hemos hablado, les quedó increíble, fueron bandas fabulosas. Oye, ¿y en qué momento esta corriente musical empezó a decaer, cuando estaban en su punto de despegue? Con la venida de la MTV. De la MTV. La MTV. Y entonces entiendo que también por la inversión y la apuesta de las discográficas, que querían vender muchísimos discos, y apostaban por cosas que eran, ahí sí, más comerciales, ¿no? Claro, yo qué sé, hubo bandas que lo intentaron, que tenían vídeos, que salieron en la MTV, como puedan ser Grim Reaper, y sin embargo no era lo que buscaba el que veía la MTV, y él quería pues cosas más sencillas, un rock más, unos chicos más guapos, y aquello pues no terminó de encajar. Entonces la MTV, que no les dio repercusión, fue gran parte de lo que les mató. Quiero decir, el no poder, en el lugar donde la gente veía música y escuchaba música en ese momento, en el lugar más cool, que era la MTV, no tenían lugar. Con lo cual, eso les cortó un poco las alas. Para colmo, te encuentras con que las principales bandas que son abanderadas de este movimiento, como pueden ser Iron Maiden, Saxon, tienen ya su contrato multinacional, empiezan a hacer sus propias giras mundiales, y de alguna forma no es que den la espalda al movimiento, pero sí que los deja un poco huérfanos, puesto que las bandas que movían a ver algunos de esos conciertos, que parecían minoritarios, pero no lo eran, algunas de esas bandas se iban, con lo cual, digamos, tenían menos fuerza, arrastraban menos gente, y fue todo ello combinado, fue lo que hizo que poco a poco perdiera, aparentemente fuerza. Y digo aparentemente porque, como vemos, luego la repercusión que tiene en la influencia en las bandas posteriores, es evidente que eso ha seguido estando ahí. Ahora después te preguntaré por ese movimiento en los tiempos presentes. Pero aunque fue una corriente que nació en el Reino Unido, sí que luego se expandió y sirvió de influencia a muchas otras bandas por otros lugares, ¿no? Aquí en el libro también has querido recopilar bandas que no forman parte de la New Wave, pero que de alguna manera se puede tener cierta semejanza, ¿no? A ver, ahora mismo no sé a cuáles te refieres, pero si te refieres a la evolución, a esas bandas que de alguna bueno, forma... Bueno, hay nombres que no son británicos y que se están aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Indudablemente. Sí. De aquí, de alguna forma, tú también has querido enlazar o concatenar con bandas como Obús, como Barón Rojo, claro. Lo que fue esa manera de pillar, ¿no?, lo que ellos estaban ofreciendo y de alguna manera transmitirlo aquí. Esa rebeldía, que es lo que les había hecho enfrentarse a la industria discográfica, que enfrentarse a todo e iniciar ese movimiento, pues era compartida en el resto del mundo. Quiero decir, no era solo en Gran Bretaña. Cuando esto llega a Europa, las bandas surgen como setas imitando lo que había salido en Gran Bretaña. De hecho, en casi todos los países hay unas cuantas bandas, como yo que sé, en Francia, Sortilege, Trust, Blasphemy, ahora no recuerdo, se me va el nombre, son bandas increíbles. O en Ostrogoth, en toda Europa hubo. Y estas bandas, de alguna forma, compartían esa filosofía y lo mismo ocurrió en España, que era lo que estábamos diciendo, con una situación absolutamente diferente, porque la situación que se había vivido en Gran Bretaña de paro, de falta de energía, había apagones continuamente, no veía un futuro, eso era completamente diferente en España. Cuando llega aquí el heavy, estamos hablando de una apertura, había muerto el dictador, había una apertura, unas ganas de libertad, y eso hace que la gente de alguna forma encuentre esa la manera de expresarse, de encauzar esa rabia y esa rebeldía y esas ganas de libertad, como digo, en el heavy metal. Así surgieron las bandas de comienzos de los 80. Bueno, El Trueno que no cesa es un ensayo, como bien dijo al principio en la presentación Carlos, y por lo tanto un ensayo es una visión particular basada en hechos reales, tomando referencias de lo que ocurría, de los nombres que empezaron a funcionar, pero con un hilo muy particular de lo que tú consideras y sientes, ¿no? Que después de haber leído el libro, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que van sucediéndose aquí. Y además, también he de decir que es verdad que posibilita el descubrir bandas desconocidas que hoy en día, estando en la época de Internet y muy accesibles, pues posiblemente a lo mejor digo quien lo lea el libro, con algún nombre que le sorprenda hoy en día y que tirar de él y que suena a aquel sonido clásico de la New Wave en realidad, ¿no? Una banda más, unos pueden decir una banda más del montón. Claro. Una banda más que estaba basada en las mismas tesituras, en la misma línea que hacían todos los demás, ¿no? Pero si te metes en la manera de proceder de esa banda o de ese artista o las letras de la manera que tienen de contar las cosas, te das cuenta que estás en otro capítulo, ¿no? En algo más que conocer. Y de todo aquello, al día de hoy, ¿qué ves que han quedado pozos? ¿Hay bandas que utilizan hoy en día aquí? Te voy a decir en España, te voy a preguntar, pero también, fuera, a nivel internacional, hay muchas cosas que suenan a la New Wave o que han tenido. Pero aquí, por acotarlo un poquito, ¿qué bandas jóvenes o bandas posteriores Pepe Mari, como decía antes, estaría ahí dentro con alguno de sus proyectos, han querido mantener esa llama viva, más que unos pozos? La verdad es que ha habido bastantes a lo largo de todas estas décadas. Y lo que pasa es que tienes razón, esto ha evolucionado, y no hay demasiadas bandas del heavy tradicional, que ahora mismo en el resto del mundo existe un movimiento así, una new wave o tradicional heavy o algo así se llama, y está en auge. En cambio, en España, pues bueno, pues hay más bien muchas bandas que demuestran o destilan en sus canciones toda esa influencia, sin dedicarse exclusivamente a hacer algo que ya estaba hecho por Demon o por cualquiera de estas bandas. Ahora mismo había estado escuchando hace muy poquito precisamente el primer tema, me parece que es del primero o del segundo disco de Beethoven R, es puro heavy metal. Quiero decir, destila sin duda heavy metal. Luego otros temas son más hard rockeros y demás, pero el primero es sin duda heavy, que podría estar haciéndose finales de los o primeros de los 80, finales de los 70, por cualquier banda de esta. Claro, ahora le voy a preguntar a Manolo, pero quiero saber la opinión de Pepe Mari, de cómo él vio, sintió y si absorbió de alguna manera aquella corriente. Sí, estoy de acuerdo con él. Yo creo que el primero de Beethoven R es mucho mejor que el segundo, que se hizo, que fue más americano, fue mucho más americano que el primero. No sé si... Pero es que incluso la primera canción ya es puro heavy metal, a toda velocidad. Sí, sí, sí, prepárate. Uh-huh. Sí. Exactamente. Eso es un temazo. Oye, y tú, que desde aquí eres el más veterano de todos, sin duda, todo eso lo tuviste que mamar, además como músico, ¿qué te transportaba? O este libro, o por lo menos las pautas que está marcando ahora mismo Carlos, ¿qué te hace recordar de aquello? Hombre, me hace recordar mucho de más atrás, fíjate, de los 70, que yo estaba con Iris Roth, no sé si te acordarás tú, Iris Roth, que hacíamos un metal que se está haciendo ahora mismo, que es duro, que es transmetal, y lo hacíamos en esa época. Y parece que la han inventado ahora mismo. O sea, que fíjate. Que, y bueno, yo creo que éramos más duros que lo que hay ahora. Bueno, o sea, no es que la hayan inventado, yo creo que la han sabido bien mantener vivo. El estilo, y eso hay que ponerlo en valor, porque cuando uno intenta copiar algo que suena chosco, porque no aporta sino que copia, pues pierde un poquito, ¿no?, de magia. Pero cuando intentas hacer algo como lo que había antes, que suena bien y que engancha, y sabes que es de época anterior, pues yo creo que eso está muy bien. Manolo Sonseca ha aportado a muchas de las bandas que acabamos de mencionar ahora mismo, pues imagen, aparte de las ilustraciones, las fotografías, hay veces que son difíciles y costosas conseguirlas. Uh-huh. Y entonces él ha tenido una idea, ¿no?, de incorporar, aparte del escrito que tú haces también, ¿no?, uh-huh, las fotografías. ¿Cómo ha sido? Pues bueno, lo decías, sobre todo costoso económicamente, porque tienen derechos las fotografías, y para algo así, digamos un libro que es comercial, que se va a vender, pues puedes estar pagando por una fotografía pues fácilmente 300 euros. Entonces, si tienes que poner, vamos a poner solo una foto por capítulo, pues ya te estás gastando 3.000 y pico euros, sobre todo en un libro que al final es benéfico, que yo no voy a, en principio no voy a ver ni un duro de este libro. Entonces, ¿cómo vas a sacar ese dinero? Ya no digo para cualquier otra cosa de los gastos que tiene la impresión, ¿no?, solo para pagar fotografías. Entonces, alguien me habló de Manolo. Entonces, ahí Manolo entra en acción y dice, aquí tengo yo, aunque me consta que hiciste esperar un poquito al escritor del libro, aquí tengo unas fotos, ¿no? Sí, claro, yo cuando me piden colaboración rápidamente me vuelco, estoy encantado, y le dije todo el material que tengo de fotos, de entradas, Carlos, está a tu entera disposición, y encantado de cedérselo para este proyecto, que además es benéfico. Y lo único que le dije es que, como era muy complicado conseguir fotos de la época, de Ross Halfin, de fotógrafos de aquella época, entre el 78, 85, digo, esos grupos siguen actuando. Y hay una sección del libro que yo le dije que se llama Ecos del Acero, que es que esos grupos siguen actuando. Me extrañó mucho que, por ejemplo, Avenger siguiera tocando en Jaén, en el Leyendas, que donde coincidimos, podemos ver a Diamond Head, a Tan, a Raven, a Praying Mantis, pues esas fotos, aunque no sean de la época dorada, se pueden incluir en el libro ilustrándole y queda bastante bien. Y luego también le estoy muy agradecido a Carlos porque aparte de me ha permitido incluir una serie de ideas que otro escritor... he participado en otros proyectos como el libro de David Esquitino del grupo Badana, y lo tenía todo muy esquematizado. Él me pidió el resumen de lo que fue el concierto de Badana en el 87 y ya está. Pero con Carlos yo le echo sugerencias, como por ejemplo de decirle, se puede incluir en el libro un homenaje al Canci, en el que actuaron en Alcalde López Casero los tres grupos más importantes de la New Wave of British Heavy Metal: Saxon en dos ocasiones, Iron Maiden y Dean Leppard. Ver Iron Maiden en Canciller, eso fue... En el 93, ¿no? Sí, sí, en 93. Sí, eso fue algo realmente, bueno, cercano. Sí, sí, sí. Y hoy en día difícil. Difícil. Difícil, ¿no? Y de todas esas... porque no solamente estamos hablando de fotos que de alguna manera... maquillan, está bien utilizar maquillaje cuando tenemos aquí a Pepe Mari, que tanto lo ha usado en tiempos pasados. ¿Ahora vas con maquillaje también? No. Como los Kiss cuando se lo quitó. Aparte, también se incluyen entradas de situaciones interesantes de grupos de la New Wave que han estado aquí. En era lo que teníamos más. Eso, pues de Get School, de Saxon, de Iron Maiden, de sus primeros conciertos. Luego también se incluye en el libro la primera vez que yo pude viajar a ver a Iron Maiden en el Donington del 88 con Mariano García, pues va incluida la entrada. Y hay también otras entradas que está aquí viendo Pepe Mari de Canciller con Panzer, Bella Bestia, Sobredosis y Azucena. Macho gracia. Y le ha hecho gracia el precio. 450 pesetas. Joder, pero de la época. Claro, que ahora lee el año. Sí. Aunque en muchas entradas no ponía el año, por cierto. Casi ninguna. 11 de marzo del año 86. Yo tengo un Excel con todas las fechas. O sea, lo tienes todo ahí bien documentadito. Había por ahí alguna entrada que más recuerda aquel concierto de San Isidro. San Isidro, que tocó Raven. Es la primera, creo que tocó por Raven. Eso estaba la entrada, porque estaba incluido Raven, Lancelot. Hay por ahí alguna entrada donde aquel concierto que hizo Saxon con Tritón de teloneros también puede ser, ¿no? Sí, en el año 85, presentado por Mariano García también. Y producido por Barrabás. Ese concierto lo organizó Barrabás, los dueños de Canciller. Entonces, tú viste los conciertos, aquellos conciertos, tú a lo mejor generacionalmente no te tocó, pero él te los ha contado, ¿no? O los has vuelto a revivir tú buscando archivos en internet. No te creas que hay tanto. Sí que he visto muchísimos documentales, algunas actuaciones, pero ha sido más bien contado. Más que visto, contado. Uh-huh. Bueno, aquella actuación se recogió luego en VHS, el Las Inocentes. O sea, claro. Sí, sí, sí. Está totalmente documentado ese concierto del año 85 con Tritón. Oye, ¿y qué otros recuerdos de actuaciones, ya que poseen las entradas? A veces ocurre que a mí me ha ocurrido en alguna ocasión, no lo voy a negar, tengo buena cabeza, pero hay veces que en algún periodo de la vida o algún ciclo, algunas cosas tienes algún punto en negro. No todo, como decía Ozzy Osbourne, estuvo bien, o Lemmy, estuvo todo aquello bien, pero no me acuerdo de nada. Pero hay veces que estás en algunos grandes conciertos que han pasado tantos años que sabes que la experiencia fue muy buena. Evidentemente no recuerdas todo el set que pasó, pero sí te quedan... bueno, la mente tiene una limitación y unas cosas van borrando otras. ¿Tú, de lo que recuerdas, qué es lo mejor de lo que aparece en este libro de esas entradas, de aquellos conciertos? Saxon, está clarísimo. Iron Maiden, yo me acuerdo también perfectamente aquel concierto del 93. ¿Qué es lo que destacarías? cada vez que ves una entrada te vienen a la mente los recuerdos de aquel día con Dean Leppard viendo a Joe Elliott a tu lado. Yo conservo el setlist de ese concierto. Toda una serie de lo que hemos dicho de la Casa de Campo, esos conciertos de Raven, poder ver a Gere School. Yo recuerdo aquellos conciertos de Motorhead, Destruction. Eran un sitio que cuando entrabas en el pabellón, y Pepe Mari seguro que lo sabe, era como que entrabas en... Es decir, hoy es un día grande, no había esa aglomeración de conciertos que tenemos actualmente, sino que era algo que esperabas con ansiedad, porque eran cada tres meses pues veías a Dean Leppard o a Michael Schenker. Era las giras no pasaban por aquí, teníamos que viajar en los años 80 para ver a los grupos que nos gustaban. Yo fui con Mariano García a Suiza, a Lausanne, a ver a CDC con Dokken en el año 87. Fui con él a Trier Donington. Esos grupos en los 80 no venían y tenías que viajar si los querías ver. ¿Tú tienes recuerdos de algunas bandas de la época sí, de la New Wave, ¿no? De las tuyas, sí, ¿se te acuerdas de los todo? Los Maiden para mí la hostia. Estuve con ellos en el hotel y con Tony Cueva, fíjate, uh-huh, que hablaba en inglés y todo eso, y allí nos enrollamos con ellos. O sea que... Pero es, vamos, en esa época fue increíble. Y en el Donington, que yo fui a ver a los Guns N' Roses, o sea, fíjate. Uh-huh. Año 88. Sí, que llovió un montón, me acuerdo. Y fallecieron dos personas en la avalancha mientras estaba actuando Guns N' Roses. Sí, sí. La presentación de la Petit for Destruction lo vimos allí en el 88. Sí. O sea que fue una época muy grande. Uh-huh. ¿Bella Bestia recuerda de haber tocado con alguna banda o haber querido tocar con alguna banda que no pudo ser, hablando con algún promotor grande internacional? Sí, queríamos haber tocado con los Sweet, pero no pudo ser. Vino el guitarra sí tocó con nosotros en el sitio, en la Casa Campo, que hubo 70.000 personas. Allí sacamos al guitarrista, que decía, no me lo puedo creer que los grupos españoles llenen tanto. Uh-huh. O sea, que fue increíble. Si no hubiese gustado tocar y salir fuera, que yo creo que el único grupo que no salió fuera es Bella Bestia, yo creo. O sea, bueno. O no, si hemos tenido posibilidad de irnos, pero nunca se ha podido, no sé si por una cosa o por otra... Nunca se ha podido. Javier Gálvez, venga, traer dinero, meter el dinero que van para allá. Y los viajes. No llegaba otra vez con Medina Zahara, creo que fue, y tampoco. O sea, que no hemos podido salir fuera. Las situaciones que hoy en día siguen ocurriendo, aunque es más fácil o más probable salir, no siempre con buenas condiciones, y hay veces que uno ya, pincha si no tiene bien atadito el claro. Exactamente. ¿Qué más me podrías contar del libro? Porque hay muchas cosas que seguramente algún detalle, o no sé si querías leer alguna lectura del trueno que no cesa, Carlos. Como tú has dicho, detalles. La verdad es que hemos puesto... Detallitos ya hemos contado un montón, ¿eh? Sí, yo los QR, por ejemplo, tiene un QR al comienzo de cada capítulo para escuchar la música de la que se habla en esa parte, en ese capítulo, como decía. Y luego hay algo sobre las letras al final de cada capítulo igual, se ve en español y en inglés. Un playlist al final del todo con 20 temas que destacamos, con enlace a la... a Spotify para que lo puedas escuchar y bueno, como hay un montón de fuentes que ya no es como antes, yo para otros libros he estado en biblioteca un montón de tiempo preparando, pero ahora hay cantidad de fuentes que están en línea, que están en la red, entonces para que cualquiera que lea el libro, si está interesado en averiguar más, pueda verlo también, pues los enlaces con ese QR para que puedan ver ese documental o puedan ver ese vídeo del que hemos sacado algo de información, ¿no? Todo eso está ahí. Luego sí que es cierto que que destacas alguna de las letras importantes que lo han sido para ti o que representas que tenían que estar ahí como abanderadas de la estructura de este libro sobre la New Wave, uh-huh. que las pones en inglés y en castellano también para que la gente pueda hacer un seguimiento, ¿no? Uh-huh. Emma Evil, por ejemplo, o la mejor, sin duda, The Trooper. The Trooper es un tema muy complejo, que cuenta una historia que demuestra que se puede contar una auténtica historia como si fuera un microrrelato en unos minutos de música. Y este The Trooper me parece la mejor canción, digamos, como ejemplo. Uh-huh. Oye, has comentado que del libro no vas a ingresar nada porque vas a ceder o has cedido los derechos, los ingresos de las ventas a asociaciones benéficas. Uh-huh. Sí, se va a dividir todo lo que se recaude entre dos asociaciones. Una es el Grupo AMAS o la Fundación AMAS, que pues ayuda a chicos y a chicas con discapacidad intelectual, pues les ayuda en su integración, ya sea con pisos tutelados o en su integración laboral. La verdad es que en un montón de aspectos. Y la otra mitad, digamos, iría a una asociación llamada Euforia, que ayuda que acompaña a familias de chicos y chicas trans. Entonces, en principio, para otra vez, que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo benéfico, pero para otra vez probablemente lo haga de otra forma, porque yo he dicho que la totalidad de los beneficios va a ir para ellos y me va a costar, depende de dónde se venda, hay un beneficio, hay otro, y me va a costar ir mirando dónde se ha vendido cada ejemplar para saber cuánto poder entregarles, porque desde luego no quiero perder dinero, pero tampoco quiero dejar de darles ni un euro. Bueno, pues vamos a recordar la editorial a través de la que se edita, a través de quien pueden conseguirlo. Me imagino que el formato es solamente físico, no es libro, ni audiolibro, ni PDF. Efectivamente. Y luego, ¿cómo pueden ellos, a través de qué enlace o tiendas pueden? En Amazon, en la plataforma de Amazon, ya sea con su aplicación o entrando en la página web de Amazon. Mucha gente tiene a día de hoy el Prime o tiene cuenta en Amazon, con lo cual pones el nombre del libro o mi nombre, Carlos Arroyo, y New Wave of British Heavy Metal, y va a salir inmediatamente el libro para que lo puedan imprimir. O sea, según lo pides, lo imprimen y en unos días te llega a casa. O sea, el sistema es ese ahora. Sí, sí. Ya no hay... No hay tiradas. Ni sold out de libros, no. ni hay una primera edición. Entonces, bueno, esta es la primera edición, la que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Que es la primera edición y no va a haber otra porque se hacen libros según se pide. Uh-huh. Es una manera moderna e interesante de no palmar. Sí, QR también me ha gustado la idea esa. Uh-huh. ¿Y pensaste antes de escribir el libro en dejar todo el dinero a los chicos? Asociaciones. Yo tenía ganas de hacer esto, bueno, no solo con este libro, tenía ganas de hacerlo ya con otros anteriormente. Te lo digo porque yo sí estoy muy metido en eso. Mira, esta mañana he estado con AMAC, he estado con APROCOR, he estado con varios, porque yo tengo un chico de síndrome de Down, uh-huh. y sí los llevo y estoy en una casa tutelada para que estén haciendo sus cosas también, uh-huh. llevándolos, que cojan el metro, que sean independientes, porque uh-huh. ya que el Estado habla mucho, pero no dan nada ni hacen nada, tienen que ser los padres los que hagan las cosas. Y por eso te estoy diciendo que si lo habías pensado, que ese libro iba a ser para ellos o fue después de... Ricardo Clemente es parte de la asociación de la Fundación AMAS, es el ilustrador, y el hecho de que sea precisamente la Fundación AMAS es por él. Ah, pues muy bien, muy bien. Fíjate, luego al final la vinculación que, ¿no? sí. que existe. Pero claro, si no nos reunimos en ese gabinete, no llegamos a, sí, exactamente. A dar tanta luz, ¿no? y a conectar, y seguramente que hacer pensar a quienes nos está escuchando que esto es una lectura interesante que explorar, ¿no? Oye, ¿y tienes alguna cosa en mente más, Carlos? No sé si relacionado con la música o no. Sí, sí, relacionado con la música. Llevo exactamente 2 horas y 4 minutos pensando decirlo o no decirlo. Sí, relacionado con la música. Estoy escribiendo algo así como una biografía sobre un grupo de rock nacional de los años 80. Ajá. Joder, pues el tiempo al que has hecho alusión es justo en el momento de empezar el gabinete. Y sí, pues no, si me apuras, hasta una banda que compartió manager, que estaba con Javier Gálvez, igual que Bella Bestia. Quiero decir, que es de la época y demás. Lo que pasa que estoy a punto de soltarlo porque es que ya en esta misma semana quiero empezar a contactar con los componentes componentes y excomponentes para poner en algunas de las anécdotas que he ido encontrando, ponerlas en claro. Quiere decir que a veces lees algo y quieres asegurarte de que es así, ¿no? Uh-huh. Y me gustaría hablar con alguno de ellos y... Pues a lo mejor te están escuchando y todo y les das una sorpresa. Bueno, pues si están escuchando, pues al fin y al cabo es intentar hacer una biografía y además intentar analizar cada una de las cosas que sucedieron de los Sangre Azul. Porque hay varias cosas en la biografía que a mí como seguidor es que me escocían, es que me había, mientras les musicalmente los admiraba, había alguna cosa que personalmente me chirriaba. Y entonces, pues para mí, o sea, era necesario. Yo, mi cabeza estaba dándole vueltas y estaba que necesitaba posar esas ideas, ¿no? Entonces, como escritor, en todos los libros hasta ahora, escribir me ha servido para eso, para poner en orden mis ideas. Y desde luego en esta me ha servido para, de alguna forma, poner en orden mis ideas y mis sentimientos con respecto a Sangre Azul. Y yo espero que quien lo pueda leer cuando esté acabado, que todavía le quedará algo, pero está bastante avanzado, bueno, pues, pueda sentir lo mismo que yo. Pues seguramente que no vas a tener ningún problema en contactar con algunos de los músicos que están en ácido y darles, yo espero que una alegría, ¿no? Uh-huh. El que hablen o que quieran volver a hablar de ti dando otro posicionamiento, sí, o más enriquecido de lo que ha sido tu historia, yo creo que a nadie le puede parecer mal. Manolo, ¿quieres algo aportar más antes de que despidamos el gabinete? Yo sé que siempre tú tienes ahí cosas que contar o preguntar. Sobre todo, Raúl, quiero darte las gracias porque, como te he comentado antes, yo en los 80 viajaba y por circunstancias últimamente viajo gracias a ti. Veo festivales a través de tu canal de YouTube y todos tus viajes. Sabes que soy seguidor de tu canal. Yo también tengo un canal en YouTube de relacionado con Canciller. Y nada, que decir desde aquí que estoy dispuesto a colaborar en cualquier proyecto en el que se me requiera, siempre sin ningún problema y encantado. De hecho, he colaborado, como sabes, activamente en el documental de Canciller, el templo del rock, en el documental Una historia muy heavy, en el documental 500 pesetas con pelotazo, también colaboro activamente en el canal de Ellas son eléctricas de Leo Cebrián. Hoy le he escrito a Leo, además, ha hecho un documental muy interesante. Sí, pues, sí. Compañero. Y próximamente también he facilitado material, se está elaborando un documental muy merecido para el cantante más grande que creo que hemos tenido, como es Miguel Oñate. Se está elaborando un documental y otro sobre el grupo Niágara. He facilitado el material que me han solicitado y próximamente se van a estrenar esos dos documentales y lo que me pidan, pues colaborar y encantado de haber estado aquí. Claro, es que Manolo ya dije al principio que es, colaborador necesario de muchas de las cosas que han pasado en el rock nacional y tiene muchas cosas que compartir, vamos a decir que compartir aparte de contar. Pero claro, en un programa como este que tiene una limitación, pues no se puede hablar de todo como a mí me gustaría, pero no pasa nada porque hay más gabinetes y cualquier otra ocasión puede ser buena para hablar sobre ello. Pepe Mari, joder, no sabes cuánto me alegro de verte con la salud que tienes, aunque jodía. Jodida, pero verte. Tengo que especificar, pero luego dices que igual que me estoy metiendo contigo. No, no, con esa inercia de superar cualquier inconveniente de salud que se pase, que vaya hacia ti. Pero es que la música, ya sabes que es una posibilidad, que todo eso, mientras dura un concierto, la grabación de un disco, todo eso desaparezca. Sí. Además que la música me da vida. Estar metido en componer, en tocar, en todo eso, yo creo que si no estuviera haciendo eso, yo creo que estaba muerto. Es la verdad. Sí. Él me da vida, porque lo he pasado tan mal, y me imagino que lo voy a pasar peor, porque tengo una enfermedad que hay varios músicos que la tienen, que es una ligoartrosis BB27, que son los huesos que se deshacen por dentro y te vas quedando sin fuerza y sin nada, ¿no? Entonces, lo que hace es fastidiarte otra cosa, dándome infartos, dándome, haciendo otras cosas, y bueno, pues sé que es jodido, pero hay que seguir para adelante, hay que tirarse al barro y decir, joder, que hay que vivir más, 5 años más que menos. ¿Sabéis una de las cosas que me gusta mucho de los músicos que venís, que estáis pasando por el gabinete, y que tenéis, bueno, ya una veteranía, una edad, o a lo mejor no, es que os sirve también como bálsamo contar esos problemas de salud que tenéis hoy en día? No pasa nada, porque además significa para quien nos está escuchando y está padeciendo algo parecido, una manera de fortalecerlos, ¿no? Y de huir de un tabú o salir de estar en una situación enclaustrada médica que puede parecer que no tenga solución escapatoria o que parece que no tuviera nadie más, ¿no? Y han pasado algunos de los músicos por aquí contando cosas que no tendrían por qué contar, son personales, sí, son personales, pero que ayudan, como dentro de no mucho también vendrá algún músico que está fastidiado y que seguramente que bueno, pues que a lo mejor le venga bien hacer a otros pues a lo mejor felices con sus dolencias, saber que se puede funcionar y que se puede hacer. Exactamente. Se puede hacer, se puede trabajar, se puede hacer lo que quieras con lo que tú quieres hacer, y aunque el cuerpo no te llegue a eso, pero al final lo consigues. Y en los músicos hay algo muy importante, que son las endorfinas, ¿no? Cuando estás machacado con algo y subes a desconectar, a tocar, todo eso desaparece. Desaparece todo. Luego te viene evidentemente un bajón. Que te dura, como dice el tío, el de Bus. El tío Luis. Tío Luis, que se quedó 3 o 4 días hecho polvo en casa, tirado en el sofá y que no se podía ni mover. Claro. Pero vamos, la sensación que le dio fue increíble. Claro, efectivamente. Pero eso es como volar con drogas legales que te hacen olvidar todos esos males, ¿no? O sea, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, chicos. Se despide Raúl García, encantado de tener a Pepe Mari, Bella Bestia, en junio. Muchísimas gracias a ti por llamarme y tener estas conversaciones con esta gente maravillosa. La verdad que da gusto. Siempre que he venido aquí me he tratado fenómeno. Bueno, también hemos sido muy amigos tú y yo. Claro, pero bueno. Seguimos siendo, indudablemente. Sí, sí. Pero es que no hay que estar regañado para nada. No entiendo por los supuesto, músicos o tal que se discuten y demás. No, no lo entiendo. Yo no discuto con nadie. Claro, y me ha gustado mucho que José, que no está ya aquí, tu guitarrista, que haya compartido también este momento. Espero que cuando queréis contar cómo se llama el título del disco, si queréis venís a decir aunque sea solamente eso. Y respecto a Manolo Sonseca y a Carlos Arroyo, que hoy han sido de alguna forma protagonistas también, aunque por otras cosas que hemos hablado, que no ha estado nada mal, también ha molado. En esta ocasión ha sido El trueno que no cesa, sobre New Ways of British Heavy Metal, que yo espero que el libro vaya bien, que se impriman muchas copias y que haga posible que esta ilusión que has cumplido también haga posible que se cumpla esa sobre lo que acabas de explicar de Sangre uh-huh. Azul. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que lo he pasado genial. Se me ha pasado volando y, de hecho, es que ya estaba empezando a estar tranquilo. Es decir, desde que me senté pensando que está aquí Pepe Mari, pues algo de nervios tenía. Y ya estaba empezando a estar más tranquilo, más relajado, y ya se me acabó el programa. Yo me falta un poquito más. Muchísimas gracias por haberme invitado. Os hemos chupado 2 horas de programa que se han pasado muy, muy rápidas porque lo habéis hecho vosotros muy entretenido. Oye, tengo que despedir con una canción y la verdad es que tengo seleccionada dos. No suelo hacerlo porque siempre pongo una, pero como estamos hablando de la New Wave of British Heavy Metal y yo sé que aquí puede tener el alma partida el autor del libro, he traído The Trooper y he traído también a Tigers of The Trooper de Iron Maiden y he traído a Tigers of Pantan. Gotland. No sé cuál quieres, con cuál quieres que cerremos. Mano derecha, Gotland, Tiger of Pantan. Sí, pues a ver si lo he puesto bien. Porque. Te he puesto en un compromiso. Lo he puesto muy bien, ¿no? Perfecta. Es que hoy todo tenía que salir bien. ¡Dame! ¿Sabéis por qué? Porque aunque no esté aquí, hemos estado hablando de Carlos Pina. Hasta la semana que viene. Esto fue Gabinete Mr. Virus.